Derek dejó el Witcher porque el perro diablo. Puedes decir si quieres, el perro diablo. ¡Es el perro diablo! Buenas gente, ¿cómo les va? Estamos acá en Spreadshot News número 124. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo, estoy acá con el señor Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Bien, a pesar de que es lunes y a pesar de que hoy hizo 48 grados adentro de la fábrica, no me encuentro total y absolutamente deshidratado cual pasa de uva expuesta al sol recalcitrante y sin igual del Sahara, por ejemplo, sino que estoy bien, realmente estoy bien. Me cayó bien el 2015 por el momento. Veremos cómo se comporta cuando lleguemos a febrero y ya todo sea una mierda como pasa siempre. Bien. ¿Vos, Nico? ¿Cómo te trató el lunes? Laburo, lo cual está bueno porque antes había nada de laburo y era ir a embolarse. Eso está bueno. Pero nada, viste, cuando la gente prioriza todo para el culo y todo es una mierda y es lunes. Así que calor de muerte. Cero ganas de nada, pero un poco de progreso, así que vamos los pibes. Vamos los pibes. Dicho todo esto, vamos a pasar a mandar saludos a la gente que nos ha comentado en el día de la fecha. Por ejemplo, sí. Marce Orosa y Sergio Suárez, que cumplieron años la semana pasada, ambos dos grandes escuchas y muchachos esprechotistas de por sí. De la primera hora. Así señor. Así señor es como así es señor, pero no. También hay que economizar. Hay una mención especial de la marcha esprechotista de Sergio Suárez, que estuvo escribiendo ahí en sus delirios. Creo que la ola de calor le pegó un toque duro. Yo creo que fue la combinación perfecta entre calor, hambre, sueño y estar al pedo, según él. Sí, puede ser. Pero bueno, ¿quién más? Sí, también Carlos Molina volvió al mundo de los vivos, se puso al día con los podcasts y aparentemente a partir de ahora vamos a recibir feedback de él. Yo no me comprometería tanto, Carlos, porque sabemos lo que usualmente ocurre. Uno promete y después, ¡ay no, me olvidé! ¡Ay no, pasó esto! ¡Ay no, pasó lo otro! Y al final nunca nada. Bien. Así que no hagan falsas promesas. Bueno, Derek Davidson dejó el Witcher porque el perro diablo. Pero, exacto. Nos pregunta, nos dice si le decimos cómo matarlo o va a seguir jugando. Anda a cagar. O lo aprendes a matar o dejas el Witcher, no rompa las bolas. Es muy simple, anda y hace otras quests, levelea y después vas a matar al perro y listo. Todo el mundo se queda ahí igual, pero bueno. Bien, Juanfer Romero y Mateo Poletti son de, entre comillas, esas personas despreciables que no comentan porque nos escuchan atrasados, pero siempre están ahí aparentemente escuchándonos y les gusta lo que hacemos. Así que le agradecemos. Es bueno enterarse que hay más de dos personas que nos escuchan y que Juanfer Romero y Mateo Poletti son algunas de esas personas que por fin decidieron sacarse la máscara y decir, sí, hola, ¿qué tal? Soy yo, me hago cargo. O por ahí se pusieron la máscara y en realidad se llamaban de otra forma. Claramente, Mysterious. También es posible. Bueno. Exacto, coso, ¿cómo se llama? No me sale, no importa. Santi Federiconi se puso al día también con nosotros y ricotea con el Witcher, pero no lo puede correr porque su PC es una pija. Y hubo una larga discusión sobre esa última frase porque Nico no la quería poner, yo sí la quería poner y así es como se deciden las cosas. Sí, quedó mal, pero no importa. Yo la quería poner la pija, no. Maxi. Todos queremos poner la pija, pero no es no el sé, punto. Vos no la querías poner y yo sí. El acá punto es que estábamos eso fue resumiendo así. Comentarios porque nos íbamos a la chota. Después vamos a hablar un poco sobre eso. No importa. Bueno. Fred Gartenbank pasó y dice que está ansioso de escuchar sobre mis aventuras en el espacio. More on that later. Pero sí. Bien, perfecto. Y la mención especial a la marcha esprechotista. Ahora pasamos a los comentarios largos, así choricescos y enormes, que nos van a llevar una cantidad absurda de tiempo. Dale. Arrancamos por Lucas Ariel Guerra, que dice que nos agradece por haberle hecho doblemente más corto el viaje de retorno de sus vacaciones. Dice doblemente porque tenía el capítulo un open world de Cadillacs y dinosaurios y pregunta si Nico finalmente ganó el Fire Emblem, en el cual estaba hiper mega hypeado en el capítulo ese. No. Bien, correcto. Estalló de la risa y despertó aparte del micro con lo de primero la foto y después vemos. Dice que la oferta sigue en pie, así que estalqueamos tranquilos. Jejeje, se ríe. Aparentemente el hombre entrega sin ningún tipo de problema. Bien. Le causó mucha gracia cuando anunciamos los títulos que salen de la Wii y que no sabíamos un carajo de qué se trataban. O no sabíamos una chota de qué pija eran. Y a su vez, haciéndose cargo de esto, dice que se contagió de Nico las puteadas y de Maxi, o sea, de mí, las distorsiones lingüísticas. Y dice que tiene miedo de espantar a la gente cuando abra la boca y se ponga a hablar. No, no te preocupes, es perfectamente normal cuando uno empieza a divagar de esa forma así, generando palabras aleatorias. Igual, básicamente está yendo a ser full retard por nuestra culpa. Pero bueno, vamos a ver cómo queda, sí. Tío. Consejo de parte de ambos dos: never go full retard. Así que bien. Continuando, dice que le sigue cabiendo el análisis deconstructivo que hacemos de lo que jugamos y una maravilla visual el Drift Stage. More on that later. Postdata: ya estoy comprando los mantecoles. Bien, está muy bien. Diego Barrio Nuevo de Rayos Catódicos pasa y nos dice: hola, vengo a decir que vi Dev's Play de Aladdin y Lion King por recomendación de ustedes y fue lo mejor de mi día. Aguante todo. Muy bello el momento gay, dice después de haber escuchado el programa. Aguante todo, número 2. Cada vez que Maxi dice teniendo charlas ricotísticas sobre Witcher, me imagina usando letras del indio. Eso lo escribiste vos, por eso dice en primera persona me imagina, te odio. Sí. Lo imagina usando letras del indio. Dice, es un juego largo, pero vivir solo cuesta vida. Y sí, el que abandona no tiene premio. Gracioso, por donde lo veas. En cada puto episodio, cuando termina la cortina de Now Loading, me como la mague de que está por empezar este tema, pone. Y pone el link de Miranda Iman. Que ahora en este momento estará sonando, solo para que ustedes. La verdad, sí, exactamente. Ver. Solamente para que ustedes sufran de forma imposible y me digan, ¡saca esta mierda! Pero bueno, la cuestión es que tendrían que escucharlo para que sepan de qué carajo se trataba el tema. Está bien. Bien, Marcio Rosa también pasó, además de los saluditos que le dio por su cumpleaños, nos dice que fue un buen programa pero que se le hizo un poco corto, y en cuanto a lo que son original soundtrack o sonidos, le parecen fundamental e incluso mucho más importante que la historia en la gran mayoría de los casos, porque siente que el gamer tiene una asociación casi inmediata con ciertos sonidos o temas musicales. En el caso puntual de Contra Castlevania, el tema del Mario y cosas de ese palo son algunos ejemplos, por ejemplo justamente ejemplando ejemplacientemente. En su caso particular, le llama mucho más jugar algo con buena música y efectos de sonido que algo con un guión que la segunda vez que lo juega va a esquipear zarpado. Nada, eso dice. Hoy es mi cumple y arranqué escuchándolos y jugando a la Play. Porque cuando se escucha Spreadshot News, nunca jugás solo. Oh. Eso es un gran eslogan. Bueno, una cosa que quiero decir sobre eso es que ya lo hemos comentado en anteriores ocasiones, es que cuando los soundtracks se hacían en chiptunes, la realidad es que la única forma de hacer buena música era que esté bien compuesta. Y por eso en general los viejos soundtracks son mucho más elaborados e interesantes que los de ahora a nivel originalidad y, digamos, dejar una marca en la industria, ¿no? De decir, mirá qué loco lo que hicieron estos tipos porque tenían pocos recursos y tenían que explotarlos al mango. Prácticamente se veían obligados a componer una melodía memorable y que tuviera un sentido y una repercusión, no solamente con lo que estaba jugando, sino también lograr capturar la emotividad del jugador a la hora de justamente dar marco un poco a la escena de lo que estábamos jugando. Y eso después se traduce, por supuesto, en nostalgia y en recuerdos que uno se le viene a la cabeza cuando escucha esas melodías. Y así es como básicamente quieren que funcione la melodía en esos juegos de antaño. Para dar un pequeño ejemplo, la Family, la Nintendo, digamos, tenía 4 canales de sonido nada más. Y en general, por ejemplo, en el Mega Man 4 o 5, creo que escuché el otro día que hablaban en Retronauts, en un podcast que escucho, decían que había pistas que tenían 3 canales de sonido. Y cuando un enemigo era dañado y a vos te pegaban a la vez, uno de los 3 canales de sonido tenía que darse de baja para que puedas escuchar los 2 sonidos a la vez. Y era loco porque como que perdías una parte de la música. Pero lo habían hecho tan bien que, aunque se notaba, digamos, el ritmo principal se mantenía sólido. Era como un Claro. playero. Pero bueno, eso. Por último tenemos el comentario de Nicolás Arrenti que dice: el celular del orto me borró todo o algo así, así que hay un green texting rápido. ¿Por qué green texting? No tengo idea. ¿Por qué paja? No sé. Dice. Sí, se salteó el programa de Navidad, así que ya tiene para estirar, dice. No entendí lo de estirar, perdón. Estirar, que tener más cantidad de capítulos para después poder seguir escuchándonos y no quedarse sin cosas para escuchar. Perfecto. El Star Fox del que hablaba era el Star Fox Assault, pero cree que estábamos hablando del Adventure. La verdad, no tengo la menor idea. Sí, el Adventure es el que ibas más a pie que el que ibas con navecitas. El Assault era más de navecitas que de andar a pie. Fair enough. La live reaction de Maxi fue lo más, dice, y lo tendrían que hacer más seguido porque risas. Puede ser. Lo hemos hecho un par de veces. Todo depende de si vio o no la recomendación que yo hago a veces y de si la hago exacto. Particularmente a él o no. Pero bueno, una cosa que quisiera decir sobre todo esto... no, lo digo en el Quick Shot, ya fue. Vamos al Quick Shot y lo decimos ahí junto con otras cosas. Y acá en el Quick Shot, como decía, es donde hablamos un poco de lo que está pasando en Spreadshot, lo que pasa con nosotros y la vida. Así que, nada, quería decir brevemente que la parte de comentarios nos está yendo al recontra recarajo, así que lo que vamos a empezar a hacer a partir de la semana que viene, y un poco hicimos hoy, aunque no a ese nivel, es elegir muchos menos comentarios, porque tiempo atrás elegíamos algunos comentarios para charlar y de golpe estábamos comentando todos de nuevo, que no era la intención, ¿no? Uh-huh. Por una cuestión de tiempos. Y ahora lo que vamos a empezar a hacer es hacer una breve reseña a lo que dijo cada uno, como hicimos al principio del día de hoy. No sé si notaron que Maxi decía que yo no quería agregar lo de la pija y qué sé yo, y era porque dije, vamos a hacer un renglón por cada persona que comentó, un pequeño resumen así de agarrar lo más importante de cada uno. Y después cada uno de nosotros va a destacar un par de comentarios que nos parezca que dan a pequeña discusión o queramos contestar en el aire. Sin embargo, si ustedes nos hacen preguntas y no son contestadas en el aire, seguramente les respondamos por escrito en el medio donde nos han consultado lo que sea que hicieron. Así que igualmente les agradecemos todos los comentarios y sepan que no es nada personal, es un tema de tiempos. O en el caso de que ustedes quieran seguir mandándonos temas de discusión, preguntas y demás, los vamos a considerar para eventuales main quest o hot coffee. Si ustedes quieren mandar, por ejemplo, una noticia para que discutamos sobre esa noticia al respecto, también pueden mandarla. Eso va a quedar todo agendado en un documento que tenemos igual nosotros que y eventualmente cuando llegue el momento de que se nos cante, vamos a agarrar esa información y la vamos a utilizar para alguno de los segmentos del programa. O sea que mandar pueden seguir mandando o pueden empezar a mandar como quieran. Que nosotros guardamos todas las preguntas que nos hacen, salvo por ejemplo las preguntas que nos daba Fede en estos últimos comentarios, que las contestábamos ahí mismo en... Sí, porque eran cortas por ahí. Sí, pero... eran cosas que no nos extendíamos demasiado, pero si quieren mandarnos temas de discusión, cosas de ese estilo, igual pueden hacerlos antes. Tranquilamente. Sí, sí. Pero bueno, nada, los comentarios en sí, digamos, las cosas directas sobre el programa anterior y eso... Uh-huh. Vamos a contestar las más relevantes y al aire, digamos, las que le pueden interesar a todo el público y las que son así personales, por ahí las tratemos directamente por escrito con ustedes. Sí. Solo para mantener el flujo un poco más movido. Sé que algunos dijeron que les pareció medio corto el programa pasado, por ejemplo, pero en realidad fue de duración bastante normal. Lo que pasa es que no hubo main quest y parecía que faltaba una sección, digamos. Exacto. Que cada tanto pasa. Nos comimos mucho tiempo de lo que hubiera sido otra sección en los comentarios. Y sí. No es un poco... La idea es justamente hacer contenido original y tener discusiones entre nosotros y demás. Y por ahí no dedicarle tanto espacio a los comentarios. Que si bien está bueno poder charlar con ustedes y eso, me parece que... En parte por lo que estamos acá y por lo que escuchan ustedes es justamente por las discusiones y conversaciones que tenemos. Entonces, sí. Bueno, como dijimos antes, sigan mandando comentarios, sigan mandando temas de discusión, esos van a quedar agendados y se van a utilizar. Pero en cuanto a lo que son comentarios puntuales de los programas anteriores y demás, vamos a resumirlos como bien dijo Nico y después el resto de los que nos parezcan más relevantes vamos a tomar uno o dos de esos comentarios y los charlaremos en el aire. Bueno, por otro lado tenemos un par de cositas para comentar. Por ejemplo, Pablo Gijena nos tiró hace un par de semanas ya y medio que colgamos como giles una sí. Página que se llama handmadehero.org. Esta página es de un developer que está empezando a hacer una serie de tutoriales de cómo hacer un juego desde cero en C++, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, la cuestión es que el tipo está haciendo un juego y live streameando el proceso y haciendo como tutoriales al respecto, así que es más que interesante para la gente metida o que quiere meterse en el desarrollo de juegos y pueden pasar a chusmearlo ahí, es handmadehero.org o héroe hecho a mano en inglés. Te digo que no estoy seguro si no es la recomendación que iba a mandar yo de Tom Francis de los cosas de Game Maker. Me voy a fijar por las dudas. No, es otra. Ah, ok, listo, entonces no dije nada. Spoiler alert para la gente que escucha hasta el final del programa. Claro, de última le pones un... Claro. Pero bueno. Bien. Vos ibas a decir algo ahí. Ah, sí, eso, yo. Seguí leyendo el cuarto libro de Witcher y se acaba de ir toda la mierda, se fue, pero todo al recarajo mal. ¿Viste cuando agarrás y llegás a una parte y decís, ah, listo, o sea, no hay vuelta atrás? Ya a partir de este momento es tipo piedra libre, que pase lo que pase. Y es uno de los primeros capítulos que leo de todo lo que estoy leyendo hasta ahora del Witcher, por lo menos, y creo que de todo lo que leí hasta ahora ever en la vida, que literalmente estuve a punto de revolear el libro de punta a punta de la habitación y de empezar a las trompadas con todo, boludo. Literalmente estaba transpirando de la bronca que tenía mientras leía el libro. Fue tipo zarpado. O sea, jamás me había pasado con un libro. Me ha pasado con, no tengo con películas, pero sí con algún juego y demás de querer revolver el control, pero de la bronca. Un saludo al Dark Souls. Pero jamás con un libro, así que eso quiere decir algo. No sé qué, pero quiere decir algo. No tengo idea. Aparte, no imagino cómo un libro te puede enojar así si no es un elige tu propia aventura y le pifiaste la página y te moriste. Porque crees que pase algo y no te explican en ningún momento qué pasa con eso que vos querés que te expliquen y es tipo... Y hay un personaje que es una mierda y lo odio profundamente con todo mi ser y ojalá que muera de la forma más cruenta y horrible. Probablemente lo haga. Ojalá que sí. Bien, yo no tengo nada que comentar, así que vamos a pasar a las cosas youtubenses de la semana. Parroquiales youtubenses de esta semana. Muy bien, Legend of Korra parte número 11 salió el día lunes. Gunpoint parte número 6 salió este día martes. El Master Reboot parte número 7 con un cagazo de Martín que yo no les puedo explicar. Decí que yo como vi el waveform que se deformaba y se hacía mierda, dije, esta es la parte que no tengo que mirar. Y ya me atuve a las consecuencias. Este jueves sale The Vampire The Masquerade parte número 12. Y el viernes sale Bayonetta 2 parte número 10. Bien, sobre el Gunpoint quisiera decir que tuve un problema técnico de audio. No, mi micrófono no estaba bien seteado después de todo el quilombo que ya hemos conocido y hecho saber. Y tuve que grabar el voiceover, digamos, después de haber jugado. Así que básicamente soy yo comentando sobre mi propio gameplay. Lo cual es medio raro, pero es interesante igual, creo yo. Y ya fue arreglado para posteriores grabaciones. Las próximas van a ser de vuelta buenas grabaciones, digamos. Van a salir bien, eso que quise decir, pero no articulo una mierda porque es lunes. Entonces, dicho todo esto una vez más, vamos a pasar al Now Loading, donde hablaremos de los juegos que estuvimos jugando esta semana. Este Now Loading tenemos algunos juegos que Maxi estuvo jugando, yo estuve siguiendo más o menos con lo mismo. Vamos a ver, contame un poco de esta nueva adquisición que tuviste, ¿por qué no? Sí, porque hace unos días, de hecho la semana pasada, me contacta Marcio Rosa y me dice, che, mirá, fíjate, Mercado Libre, y me tira un link. Y en ese link aparecía el Kirby's Epic Yarn de Wii, usado en muy buen estado, a 280 pesos. No lo pensé ni un segundo, dije matanga y lo compré. Me llegó, la verdad que estaba en muy buen estado, tiene un manual enorme, tipo una cosa así, es un libraco gigante. Porque aguante matar árboles. Sin embargo, la cajita tiene el símbolo de reciclar, así que bien. ironía a pleno, sí, Nintendo. Pero matar árboles, bueno, no es lo mismo que volver a matar dinosaurios, chavo. Claro, es verdad. Bueno, la cuestión es que puse el Kirby's Epic Yarn y la verdad que la pasé del carajo. Es zarpado, pero zarpado en serio. Como visualmente el juego rinde, o sea, la estética con la que está hecha el juego rinde, pero zarpado, y además envejece extremadamente bien. Y bueno, es Nintendo haciendo cosas en hardware de Nintendo, así que hacen magia y las cosas se ven mucho mejor de lo que en realidad se deberían ver. Fuera de eso, lo que es el gameplay, por el momento resulta bastante simple. Digamos, el atractivo principal del juego es el estilo visual que tiene. Para el que no saben, Kirby's Epic Yarn se trata justamente de una aventura de Kirby, donde hay un mago loco maligno que se roba como una especie de talismán que convierte a todo el mundo en alguna especie de tela o de distintos tipos de telas. Y va por el mundo de Kirby, tirándole esa maldición a todo el mundo. Kirby iba caminando por ahí, le chupaba un huevo la vida, lo vio al mago y dijo, ah, tengo hambre. Y empezó a hacer, a chupar así aire, y se tragó el talismán, se convirtió en una cosa de lana y se metió adentro del mundo de tela de este talismán loco, que por supuesto estaba bajo una maldición y bla bla y la pelota. La idea es justamente liberar este mundo de la maldición de talismán y del mago. Entonces vos vas yendo a través de los distintos mundos, que tenés que ir consiguiendo unos pedazos de hilo especial que sirven para trenzar todos los mundos que quedaron separados por la maldición y volver a la vida y la luz y la pelota. Bueno, y eso teóricamente a vos te devuelve a tu mundo normal. Todo lo que escuché ahí fue Kirby se ve hecho con hilos porque marketing. Pero, sí, bien. Puede ser, no sé. Es un juego La cuestión es que el gameplay es simple, cumple su función. Por el momento no jugué demasiado, habré jugado dos mundos nada más. Cumple su función, está bueno. Me parece que rinde mucho más. Algo que tiene de copado es que tiene cooperativo para jugar de dos personas en cualquier momento, en cualquiera de los niveles. De hecho, cada vez que ingresas un nivel, eso es algo que me pareció un toque molesto. Lo podrían haber hecho de forma diferente. Cada vez que inicias un nivel, te tira un menucito diciendo one player o two players. O sea, puedes seleccionar en cada nivel como si lo querés jugar single player o con dos. Y los enemigos, la verdad que no son gran cosa, por lo menos por ahora. Son bastante fáciles de matar. Tenés como una especie de lazo que tiene Kirby con una estrellita, y ese lazo vos lo arrojás hacia adelante o hacia cualquiera de las direcciones, y traes a los enemigos que bien, o bien los podés destruir en el momento, o si mantenés el botón de ataque presionado vos los traes y armás como una bola de estambre o de hilos, y la mantenés arriba tuyo, y esa bola después te puede servir para destruir determinados bloques de tela que no se pueden destruir simplemente tirándoles el lazo y rompiendo el hilo, sino que tienen como son bloques entre comillas enteros, completos, sin huecos en el medio. Entonces la única forma de romperlos es tirándoles objetos, y uno de los enemigos construidos en esa bola de hilo puede servir como un objeto contundente para revolear. Después tenés secretos, tenés como si fueran stickers o boludeces para meter en una especie de cuartito que te dan, que es como tu casa, que en realidad es un lugar para ponerle stickers y boludeces y completar, no sé, objetivos y bla. Sí. Pero la verdad que lo principal del juego es la estética visual. La música está buena, me gustó sobre todo porque es como así, ¡ah! Y es todo muy cute el juego. O sea, es okay. Como que cuando te querés relajar y no pensar en nada y darle para adelante y apretar el botón y decir, ah, es que lindo es todo esto, aguante la vida. Pones un rato el Kirby y te relajás así. No sé cómo se jugará, la verdad, con dos players. Vi un par de capítulos de Game Grumps que los estaban jugando justamente, y están jugando Dan y Aaron. Pero no quise ver demasiado justamente porque en algún momento sabía que me lo iba a comprar y no quería spoilearme todo el juego. Claro. Así que vi un par de cosas. Está bueno. Aparentemente vos con el mismo hilo ese que podés derrotar enemigos, podés agarrar a tu compañero y armarlo en una bolita y tirarlo. O sea, es medio así como los típicos cooperativos de Nintendo, que es a ver quién caga primero a quién. Lo cual es típico de Nintendo y me parece que es una buena mecánica para tener, sobre todo en este juego. Y después algo que es súper destacable es, por ejemplo, algunos secretos y algunas partes del nivel tienen como hilo cosido entre medio y hay una especie de hilo colgando con un botón. Vos con la cinta de Kirby puedes agarrar ese botón, tirás del hilo y como que todo el escenario se corre o se despliega o se aplasta o se abre o hay cierres que los cuales vos abrís y se despliega así para abajo o para el costado una nueva solapa que te abre el camino, ya sea a una parte inferior, adentro de un edificio, donde cuando vos vas caminando con Kirby se hace como una especie de bolsita mientras va caminando, entonces como que tiene un relieve para indicarte dónde está, a pesar de que no lo ves y no tiene una silueta que te muestra dónde está Kirby, sino que ves un bulto así que sobresale de la pantalla y es tipo, se va moviendo y decís, ¡ah, ahí está Kirby! La verdad que está bien utilizado. Si querés hacer un paralelismo, te podría llegar a decir que es como si fuera una especie de Little Big Planet, la estética, pero en 2D plano totalmente y no con los tres planos de profundidad que sí tenía. Que sí, tenía el, por ahí un el poco Puppeteer también. Sí, no. Porque el Puppeteer es más tirando a obra con títeres o con marionetas. Esto tiene más el estilo ese. Después, bueno, seguí jugando Hyrule Warriors. Pasé toda la historia. La verdad que la historia está bien. No es... ¡qué historia que tiene! Pero cumple su función. ¿Eh? ¿Salvaste a Zelda o no? De hecho, matas a Ganon. ¿Pero salvaste a Zelda o no salvaste a Zelda? Ni porque Zelda siempre te estuvo acompañando. Porque, spoiler alert, Sheik es Zelda, entonces como vas con Sheik. Sí, perdón, chicos. Eso? Perdón, tenía que hacerlo para explicar la historia. Como vos vas con Sheik todo el tiempo, en un momento te enfrentás contra el malo y es tipo, porque la y qué sé yo. Dice, no, mentira, porque yo estoy acá. Y hace Wonder Woman, empieza a girar y aparece Zelda. Y bueno, nada, la verdad que la historia está buena, no es. ¿Y cómo? Nada, la musiquita de Wonder Woman. Por supuesto. Y ahora me estoy dedicando a juntar todos los pedazos, los fragmentos de corazones y qué sé yo, que están distribuidos por los distintos niveles. Y buscando las Gold Skulltulas, que están también distribuidas por distintos niveles. Y después de eso, aparentemente, lo próximo que voy a hacer, porque ya entré, lo vi un toque y dije, esto me va a demandar absolutamente una cantidad ridícula de horas, lo que se llama el Adventure Mode. El Adventure Mode de este juego es, me parece, lo más interesante que tiene, que es justamente el mapa del Zelda original, por lo menos el primer mapa que te abre, es el mapa del Zelda original, donde vos tenés dividido en una grilla ese mapa, y cada uno de esos cuadrados tiene objetivo principal, objetivo con rank A, o sea, puedes sacar el objetivo con rank A y te da una recompensa, ganar la batalla te da otra recompensa y después te muestra una tercera opción que son tesoros. Entonces ahí en esos tesoros tenés o bien armas o bien un ítem, que un ítem es la vela que te sirve para revelar tesoros en otras áreas del mapa que están ocultas, y a medida que vos vas ganando los distintos objetivos puntuales que te ponen en cada uno de esos bloques de escenario, por ejemplo, derrotar 300 enemigos en 5 minutos, derrotar a 2 King Dodongo que spawnean aleatoriamente en menos de 10 minutos, cosas de ese estilo. O sea, objetivos que se desarrollan en los mapas del Hyrule Warriors, pero tienen cosas puntuales o están tipo challenge. Están, digamos, claro, tipo challenge, exactamente. Y dependiendo del tiempo, la cantidad de enemigos que derrotes y no me acuerdo qué otra cosa más, te dan un rank A, B, C o nada, o sea, o choto total. Y dependiendo de eso es la ¿cómo se llama esto? La recompensa que te dan. La verdad que está bueno. Yo por ahora no avancé demasiado, hice un par de objetivos nada más para ver qué onda, a ver de qué se trataba. Me parece que ahí es donde está, digamos, el grueso del juego. No entendí muy bien por qué me pide tener conexión a internet eso, porque tipo cuando entré me dice ¿Do you wish to establish a network connection? Yo le dije que sí, así que no sé si habrá alguna suerte de challenge online o algo de eso. Capaz que son solamente leaderboards de que te pone cuánto ganaste o cuánto perdiste con respecto a otros en cada una de las sesiones del mapa, no sé. Pero bueno, la cuestión es que me parece que el Adventure Mode es lo más interesante. Y por último, que me parece que podríamos charlarlo por ahí un poquito juntos al final, si te parece. Sí, podríamos. Bueno, entonces, por último, lo vamos a charlar al final. Bueno, yo por mi lado estuve jugando más a Shovel Knight. Gané otro nivel más y esta vez la última parte, digamos, porque vos cuando vas pasando sets de niveles se te abren como trabas en el mapa y se va corriendo como una nube que te revela toda la siguiente sección. Estoy llegando a la torre de la Enchantress, que no me acuerdo si se llamaba Tower of Doom como mierda, pero la torre loca, ominosa de la muerte. Y o sea que ya está cerca del final. Estoy, sí, o sea, estoy en el... tengo la entrada a la torre y la torre. Estoy en la entrada a la torre y ya es una dificultad considerablemente mayor. Se nota que tenés que tener varios de los ítems para pasar. O sea, yo ya tengo todos, porque el juego te lo facilita, no es que alguno es medio escondido, loco, ¿no? Pero los ítems los destrabás con la platita del juego y no matando los bosses como en Mega Man. Entonces, quizás podrías haber salteado alguno, aunque claramente se te habría hecho mucho más difícil el resto del juego, ¿no? La cuestión es que, nada, estoy ahí en la entrada a la torre y es bastante complicado el plataformismo. Es fácil morir por pifiarle a una plataforma. Sigue siendo justo, sin embargo, lo cual me parece admirable, ¿no? Que no me siento como que me están cagando. A diferencia de otro juego del cual voy a hablar a continuación en este momento. No está en orden ahí, no, pero bueno. Creo que ya sé. Sí, estuve jugando nuevamente con el señor Mati Coco al Donkey Kong Tropical Freeze. Y quiero que sepan, chicos, que Donkey Kong puede tener un muy lindo soundtrack, puede tener unas mecánicas muy interesantes, pero también es una patada en la pija de dificultad y no está bien diseñada esa dificultad. Vengan de a uno, me la reaguanto. Es un juego difícil como la concha de la lora y para jugar uno solo quizás sí sea un muy buen desafío, pero jugando de a dos había cosas que estaban mal, pero mal, ¿eh? O sea, subirme a... Ponele, hay unas lianas que cuelgan a través del escenario, ¿no? Y sirven a modo de tobogán, digamos. Vos te subís, te agarrás con la mano y vas como deslizándote, más bien como tirolesa, ¿no? Y tenés que ir deslizándote, hacer un movimiento para golpear unas campanas que forman, que funcionan como switch y abren pasajes y eso mientras estás cayendo, ¿no? Es una secuencia de acción que tenés que cumplir antes de caer, ¿no? Si no la cumplís a tiempo, te chocas con una pared y morís, por ejemplo. Muerte instantánea no es un golpe, vos tenés dos corazones, ¿sí? Te chocas con esa pared, perdiste. Te caes, perdiste. Sí, por supuesto. Perfecto. Ahora, hay enemigos en esas lianas locas que son tipo tirolesa, que si los tocas, la lógica dictaminaría que, como los demás enemigos, te van a sacar un corazón y vas a seguir. No, te tocan y te matan, porque soltás la liana y te morís. ¿Sí? Todo esto es debatiblemente aceptable. Sin embargo, claro, si yo me subo a una liana y estoy con otro personaje, y ese otro personaje no se sube inmediatamente, sale de la cámara y ya cuando reaparece, el chabón ya no entiende nada. ¿Me entendés? Porque como que... no sé si llega a agarrarse a la liana a tiempo. Me parece que pierde porque se cae, básicamente. ¿Me entendés? O sea, tenemos que saltar los dos. No, pará. Volvamos un segundo para atrás. El personaje, cuando vos estás con dos players, un personaje se agarra de la liana, el segundo todavía no se agarró. La cámara te sigue a vos que estás agarrado de la liana y el otro personaje se pierde en el borde de la pantalla. O sea, pierde la visual de dónde está y la pantalla avanza. Y la secuencia de eventos ya empezó sin él. ¿Me entendés? Ok. ¿Y cómo se reincorpora ese segundo player? La verdad que no estoy seguro. O sea, en algunos lugares donde lo perdés en la pantalla, vuelve hacia vos como si fuera el Mario, ¿viste? Como una... no una burbujita, sino que directamente aparece al lado tuyo. Viene como una flechita volando y aparece. Pero en este caso me parece que no lo hace. Me parece que pierde. No te sé decir, ¿sabes por qué? Porque cada vez que pasaba eso, la otra persona se desesperaba, si era yo o Mati. Avanzaba y se caía tratando de saltar a la liana sin ver, porque el juego está diseñado de una forma en la que no espera al otro personaje cuando soporta two players, ¿me entendés? Ahora, el juego te permite que un personaje se suba al otro. Es una mecánica principal del juego, porque cuando jugás solo vos no tenés doble salto de por sí, pero cuando agarrás un barril de Donkey Kong y lo tirás, sale o Diddy Kong o Trixie Kong o el Cranky Kong, que es el viejo, y sí, te ayudan y vos te lo subís al hombro y te hacen de segundo a salto y te dan más hit points, ¿sí? Ok. Dicho eso, el juego no te indica, tipo, esta parte se tiene que subir el otro encima tuyo, ¿sí? No, no es que está pensado, o sea, el juego está pensado en algunas partes para single player y no te sugiere hacer esa unión. Claro. Y me está mal diseñado eso, porque realmente llega un momento, por ejemplo, ponele que, bueno, si timeas bien puedes hacer eso de la liana que te decía, perfecto. En un momento en particular había una liana que se caía un poco y vos tenías que saltar a tiempo. Y sí o sí, si los dos habíamos subido a tiempos distintos, el primero llegaba a saltar y el segundo no, porque el timing era demasiado justo, ¿me entendés? Entonces, claro, tipo, no podés pasar esa parte con dos personajes individualmente. No se puede, está mal, te hace perder una vida, porque aparte las vidas son compartidas también en este juego. Y es un juego más jodido que la mierda, entonces si yo jugara solo, tendría N vidas para jugar un nivel. Cuando juego con alguien, ahora tengo N dividido 2. N dividido 2. Y es una verga. Tipo, hace que las vidas sean un continuo de última, ¿entendés? O no sé, manejarlo de otra forma. Yo que sean vidas independientes y listo. O vidas independientes. La verdad que la dificultad está súper mal regulada para los dos personas. Zarpado. Es muy... No, es que es evidente, o sea, según lo que vos estás contando, es evidente que para lo único que consideraron el dos players es para agregarle la opción al principio del juego y nada más. O sea, no balancearon todo el flow de los niveles del juego para que esté considerado o esté contemplado también el single player con el two player. Porque yo te digo, yo vi, bueno, eso me olvidé de comentarlo al principio, pero yo vi el Amazing Games Done Quick de este año, que es todos los años hacen esa maratón de 5 días de hacer speedruns de distintos juegos. Uno de los juegos que hicieron fue el Tropical Freeze justamente este año. Y por supuesto, había un solo chabón jugando, no lo estaban jugando cooperativo. Y jugándolo single player, la verdad que ahí te das cuenta de que el diseño de niveles está hiper mega optimizado para jugarlo de a uno. Obvio, es que literalmente es el viejo caso del Battletoads de si jugás de a dos la comes, tipo. Uh-huh. Y eso es mal diseño. No, ¿para qué me das dos jugadores si no vas a balancear el juego para dos? Realmente... Por ejemplo, si hicieran... Yo la verdad no sé si juego solo, si me da dos vidas o cuatro. Cuando juego de dos, me da cuatro cada vez que vuelve a empezar, digamos, ¿no? Cada vez que perdés todas las vidas, viste que te regala vidas como Mario, te regala cuatro, dos para cada uno. Ahora, si en el modo one player me da dos, decís, bueno, es justo. Ok, pero si voy al store, compro con bananitas las vidas, y me compro 11 vidas. Tengo 11 vidas. No tengo 6 para mí y 5 para mi amigo. ¿Me entendés? Claro, no. Son 11. Punto. Entonces, si yo voy al store y compro 11 vidas y me da 22 cuando soy 2, estaría todo piola. ¿Me entendés? Sería un balance re pelotudo que por lo menos lo hace más justo que antes. A mí me parece que el juego está balanceado para el culo en ese sentido, porque todo bien y por ahí en single player es la puta posta de la vida. Pero a mí me pintó jugar con mi amigo y no lo voy a jugar sin mi amigo. Entonces me molesta que sea así de difícil solo por eso. Porque es arbitrario la dificultad. Es tipo, uno le pasa algo malo y el otro se distrae tratando de ayudarlo y se muere. ¿Me entendés? Si yo jugara solo, podría concentrarme mejor en algunas cosas. Lo mismo él. Pero queremos cooperar y jugar juntos y divertirnos. Y la verdad que la pasamos muy bien en algunos niveles y en otros niveles nos queremos cortar la pija con una cuchara, boludo. Es cualquiera. Muy cualquiera. Y bueno, nos quedamos en un boss ahí en... Que vamos a ver qué onda y no sé. Patada en la pija. Pero bueno. Eso. Dos juegos más me quedan. El Elite Dangerous jugué un rato más. No demasiado esta semana, pero... Lo probaste con el Oculus. La gente quiere saber qué pasa en el espacio cuando usas un Oculus. Sí. Primero quisiera decir brevemente que un amigo que se lo había comprado y no le había fascinado de una, le dije, dale otra chance, porque él medio que no sabía para dónde ir. El juego no te indica bien cómo empezar, ¿sí? Es medio, entras y tenés toda la puta galaxia y es, ¿qué hago, no? Yo le dije, avísame un día que quieras, tipo... vamos a uno de los anillos estos locos de un planeta y vamos a cazar chabones y nos divertimos un rato. Y fuimos y la verdad que el chabón se volvió a copar bastante y la está pasando muy bien. Así que nada, si a alguno se le ocurre encarar el Elite y no tiene alguien de guía, de última pregúnteme qué onda, porque la verdad que empezar sin tener una dirección puede ser medio frustrante, ¿no? Pero bueno. Sí, me parece que más que frustrante debe ser muy abrumador cuando entras y ves todo eso a disposición. Es tipo, ¡ay, ahora! O inclusive decepcionante, porque es como vas a un lugar y puede no haber una quest, puede no haber nada, ¿entendés? Claro. Porque las quests se generan medio según cómo está la economía del lugar y eso, ¿entendés? Entonces, si nadie está comprándole muchas cosas a un lugar, no hay escasez y no te piden. Si justo se dio la casualidad de que no hay nada pasando en ese lugar en ese momento, porque el resto de la conchuda galaxia está haciendo otras cosas, puede haber muy pocas quests o ninguna elegible cuando tenés una nave de las primeras. Entonces, claro, tenés que tener a alguien que te explique cuáles son tus posibilidades para poder encarar todas y ahí ir descubriendo qué es lo que te gusta hacer. Eso. Pero bueno. Oculus, sí. Vinieron el otro día Nicoco, Gerbatistón, Mati Coco, Pablo Chagón y... ¿alguien más? Nadie más. Nadie más, porque vos no pudiste venir y Taka tampoco. Pero bueno, todos estos son nuestros amigos de los que hablamos muy seguido, son el grupete loco. Y Nicoco trajo su Oculus Rift. Estuvimos un rato para setearlo, es una experiencia que todavía le falta mucho, digamos, para el consumidor final. Puedo entender ahora por qué el delay, ¿no? Con la consumer version. Pero bueno, logramos que ande a 60 frames, no a 75 como debería para no tener nada de lag. Creo que eso tiene que ver con la configuración de monitores que tengo. Tendría que haber desconectado uno para que lo agarre mejor, porque arbitrariedades de la vida. Y bueno, a 60 frames igualmente andaba muy bien. Una vez que terminamos de ajustarlo todo, que ya todos habíamos hecho una pasada por el Elite, del cual ahora voy a hablar obviamente, lo ajustamos un poco de nuevo, me volví a meter al Elite y fue como, ah bueno, ahora sí. Y la estaba reflasheando de golpe. El Oculus que usamos es el Development Kit 2, que tiene head tracking. Pusimos una especie de camarita loca en mi monitor. Te toma la posición relativa y rotación de tu cabeza. Así que algo que noté en el Elite es que de movida, vos cuando jugás tenés un aspect ratio 16:9, obviamente, en 1080. Y eso te da una visual en rectángulo. Cuando te pones el Oculus, como simula la realidad, digamos, básicamente el campo visual que tenés es mucho más amplio hacia arriba y hacia abajo. Porque vos en tu propia vida ves un área definida enfrente tuyo y después ves mucho de reojo, ¿no? Claro. Entonces esto tiene que acaparar todo tu campo visual. Así que de golpe veía que en la nave en la que estaba podía ver el techo y el cuerpo del personaje hacia los bordes de mi campo visual, ¿no? Entonces eso era particularmente interesante porque la primera nave de todas tiene vidrio arriba tuyo en la cabina, entonces podía ver un cacho importante del espacio más allá de la interfaz, ¿sí? Podía ver un poco más hacia los costados, que se ve un poco más de lo que es el environment de la nave. Y podía ver como, que lo puedes ver en el juego, pero es muy difícil por el aspect ratio justamente, que si acelerás la mano del chabón va moviendo hacia adelante el throttle, y si va girando va moviendo el joystick mientras vos haces esas cosas. Nada, es muy inmersivo. La realidad es que también le implementaron el head tracking para que puedas mirar, por ejemplo, si te asomas saliendo por el costado de tu silla. Ahora lo voy a demostrar de una forma muy radial, pero así. Si te inclinas hacia el costado y mirás por sobre tu apoyabrazos, digamos, podés ver qué hay ahí en la nave. Y la nave está modelada en su totalidad, la cabina, para que puedas ver hacia todos lados. Entonces, inclusive podés mirar hacia atrás por detrás de la silla, me imagino. Claro, sí, sí. Entonces, algo que fue muy loco para mí fue descubrir que, por ejemplo, la primera nave de todas tiene una cabina que es mucho más grande de lo que yo pensaba. Porque obviamente en 2D vos ves todo más o menos aplanado. Pero cuando lo tenía, apenas lo tuve en 3D, vi que la interfaz estaba enfrente mío y había como una distancia entre la interfaz y el vidrio. Entonces cuando te asomabas por arriba veías que había como un pasillito hacia adelante y que en realidad tu asiento estaba elevado, así como el centro de comando de Evangelion, digamos, viste que es como, okay, es como un espacio grande y amplio donde los personajes que están en ese lugar trabajando están elevados sobre una plataforma. Vos estás así, pero en una plataforma de una sola persona, en un lugar no tan gigante. Entonces es como una especie de cúpula donde vos estás en el medio. Y si miras hacia el costado, puedes ver un pasillo que tiene, por ejemplo, cosas así ambientadas locas. Tipo una valija, un termo, un botiquín y cosas así. Que son pelotudeces que no tienen nada que hacer en ese lugar. Pero te ambientan zarpado y fue como... Loco, esto es increíble. O sea, muy zarpado. Y nada, al principio no había podido leer casi nada por cómo estaba seteado todo. Era realmente jodido. Pero después cuando le ajustamos los lentes y todo, se veía mucho mejor. El juego no tiene una interfaz muy, muy fácil de leer con el Oculus DK2. Porque aún siendo 1080 no es una resolución super óptima para eso. Y esta interfaz obviamente tiene una distancia... hacia tu personaje porque está metida en el espacio virtual del juego, no es un heads up display, no está en la pantalla, digamos. Está Pregunta. Proyectada sobre la nave. Sí, decime. Si vos te acercabas a través de el head tracking que utiliza mejor, el Oculus, ¿se te venía la cosa hacia adelante? O sea, efectivamente te acercabas. Ah, ok, está bien. Claro, entonces, leía mejor, pero bueno, tenía que hacer como así, y estirar el cuello y leer. Claro. Que es la idea, ¿no? Es la idea claramente. Por supuesto. Pero se notaba que no estaba tan claro como debería por una cuestión de resolución. Veía los... ni siquiera los píxeles, veía las... los LEDs, la deformación de los caracteres, claro. Pero bueno, la realidad es que una vez que estuvo bien seteado, la ilusión fue mucho mayor. Igual por estar en 60 frames, como había dicho, tuve que no apurarme mucho con los movimientos porque había un poco de ghosting. Y yo la verdad tengo mucha tolerancia para eso, aparentemente, pero algunos de los chicos se marearon un poco haciendo esas cosas. Así que nada, todavía les falta, es la realidad. Pero bueno, la pasé muy bien probándolo. La verdad que es una experiencia muy flashera jugar al Elite con eso. Y fue medio que yo ya tenía ganas de tener un Oculus, pero dije, cuando salga la Consumer Version la voy a comprar. Que antes no lo había decidido y ahora sí, básicamente. Pero bueno, último juego que estuve jugando fue el Middle-Earth Shadow of Mordor. Debo ir aproximadamente unas 8 y media, 9 horas con toda la furia y ya pasé al segundo mapa. Vengo así, pisteando un campeón, digamos. Es como veo, que, sí. Es que en un momento, por ejemplo, para que te des una idea, estaba peleando con unos orcos así para hacer un challenge, boludo, o algo así. No, ni me acuerdo por qué. Había orcos, le fui a pelear... De golpe viene un capitán. Por supuesto. Y le empiezo a pegar. De golpe viene otro capitán y le empiezo a pegar. De golpe viene cuatro más. Y eran seis capitanes y como 30 orcos contra mí. Y los bajé a todos, ¿me entendés? Los hice, es una situación muy Shadow of Mordor esa. Los hice ultra pija. Entonces, cuando uno hace esas cosas, de golpe es como que ya está resarpado. Y seguir avanzando en la historia es fácil. Y nada, la verdad es que las misiones secundarias... son divertidas, pero las principales son más divertidas, la verdad. Es como que carecen mucho de contenido las secundarias. Y las principales no es que, la historia divierte, sino que están mejor diseñadas, me parece. Son como escenarios más armados, ¿sí? Entonces, a veces voy y mato chabones porque es divertido. Y a veces voy y hago las misiones principales. Las misiones secundarias no las hago casi nunca. Sí hago las rojas, que son los eventos. Que tenés... son los que te dan poder para poder destrabar las habilidades. Claro, que son los que cuando un líder orco quiere dominar a otro o quiere hacer algún tipo de cosa y vas y lo impedís, evitás que suban de nivel ellos y de paso ganas niveles vos. Esas las hago porque son útiles para mi progreso y además también son interesantes. Pero digamos, las que son blancas, que son las side quests en sí, sí, son cualquiera. Son bastante molantes. Y es un garrón que básicamente son la única cosa que puede hacer que compres algunos upgrades. Pregunta, ¿las sidequests de cada una de las armas las estabas haciendo o esas también las salteaste? Algunas. Son interesantes como desafíos, pero no son más que desafíos. O sea, no las veo como sidequests, son tipo, andá y matar tantos chabones haciendo tal cosa. Sí, como... son más challenges de cada una de las armas que sidequests en realidad, claro, ¿verdad? Y me molesta que cada vez que mato un chabón me da una runa, que sirven para upgradear las armas, para quien lo sabe. Uh-huh. Pero para poder equipar más de la cantidad de runas que tenés, tenés que upgradear tu arma con unos puntos locos que solo los sacás haciendo esas misiones que son aburridas. Para mí, al menos. O que son, no aburridas, pero flojas. Son realmente irrelevantes. Y es como, no quiero hacer misiones irrelevantes, quiero ir y matar orcos y ser fucking feliz. Entonces, sí, los collectibles también te dan pero es como lo que sea. Me parece que las misiones principales y rojas deberían dar muchos puntos de esos también. Porque no, sí, hay veces que no te dan literalmente ninguno. La mayoría de las veces no te dan ninguno. Es tipo, no te creo que una misión principal no me da puntos de esos. O sea, si no hago ninguna sidequest, no puedo tener más de dos runas por arma, ¿entendés? O sí, una, inclusive. Me parece un poco flojo que te obliguen a hacer eso. No es que no se puede ganar el juego, pero se haría estúpidamente más difícil. Y la verdad que no es el contenido más interesante que tiene. Entonces me parece uh-huh. una forma medio arbitraria de bloquear al personaje de su progreso. Pero bueno, la verdad es que sigue corriendo increíblemente bien el juego, se sigue viviendo muy bien. El segundo mapa es mucho más lindo, es el que había visto cuando probé así nomás el modo de matar capitanes, que es ese modo abierto que hay. Conocí al otro personaje que se puede elegir en el menú, que no sé por qué lo puedes elegir realmente, pero puedes, viste que puedes elegir la skin. Sí. No sé qué pasa con la historia y eso si elegís a ese personaje. No, es una skin nada más. ¿Qué? Es una skin nada más. ¿Y qué habla con voz de chabón? No tengo idea porque yo cuando lo gané en ese momento todavía no estaba ese DLC habilitado, así que lo pasé como yo y chau. Está bien. ¿Y el DLC es gratis o...? Sí. Está bien, no sabía. Pero bueno, la cuestión es que... nada, conocí a esta minita que me lleva al lugar y bla. Ese momento la cinemática me pareció muy adecuada para lo que es Lord of the Rings, al menos en el cine, ¿no? Me pareció un momento... Es básicamente un copy-paste de cuando Gandalf va a visitar a Theoden. Sí, sí. O sea, claramente alude a eso, ¿no? Uh-huh. Pero habiendo pasado 80.000 años desde las películas originales estas y siendo un juego que no está basado directamente en él, me pareció una cosa... bastante... Un guiño. Un guiño bastante bueno. O sea, sí está bastante copiado tal cual, pero digo, fue bueno, no fue barato. ¿Me entendés? Fue como... Bien. Es un digno momento película Lord of the Rings. El resto de la historia es bastante más bla, entonces es como medio raro. Pero bueno. Y por cierto, el momento de la spoiler alert, venganza, ¿no? Cuando terminas el primer mapa... eliminás a cierto boss que tiene que ver con lo que pasa al principio del juego. Entonces es como, deberías sentir algo de necesidad de matar a ese personaje, pero está tan ausente durante todo el conchudo juego y está tan ni siquiera escudado por sus orcos, porque los orcos ni siquiera lo mencionan, ¿me entendés? Es como, el juego te dice cuando mates a todos los orcos va a aparecer y lo dicen un par de veces y qué sé yo, pero es como, me había olvidado la cara del chabón. Cuando apareció el chabón fue como, ¿este quién era? Tipo, y después cuando lo maté me dicen, claro, pero todavía falta tal, tal y tal. Y es tipo, ah, cierto que eran como cuatro. Tipo, y me había olvidado, me olvidé toda la cinemática del principio entera, ¿me entendés? Sí. Y que conste que todo esto que jugué del juego fueron en como tres sesiones de juego distintas en dos semanas. No es que lo estoy jugando hace un mes y pico y por eso me olvidé de la cinemática, ¿me entendés? Ya me he olvidado de la cinemática la primera vez que lo jugué, que jugué 6 horas seguidas. O sea, cualquiera. Pero bueno, es un juego muy interesante y muy divertido. Y lo estoy siguiendo y vamos a ver hacia dónde va. Supongo que lo ganaré no para la semana que viene, pero para la otra probablemente ya lo tenga liquidado por cómo vengo. Así bien, que veremos. Bien, y el último juego que ambos jugamos es en realidad un demo, alfa, de el Drift Stage. Porque acá claramente la música de fondo, ¿no? Obvio. Porque nada, lo recomendé la semana pasada, Maxi reaccionó en vivo, todos reímos y tiene toda la pinta de la tierra. Quiero saber tus pensamientos sobre esto. La pasé excelentemente bien. Me di cuenta de que primero me costó varias vueltas aclimatarme a lo que es el drifting del auto. O sea, tiene un drifting particular. No, o sea, es arcade, es muy arcade, porque claramente hace alusión justamente a todos los juegos de arcade de carreras. Pero me esperaba que cuando vos le das masa para hacer drifting, que en algún momento se te fuera de las manos y empezara a hacer un trompo. Y aparentemente eso no ocurre nunca. Vos le podés dar así como venís sin ningún problema y entra en la curva drifteando. Si entras bien, haces la curva perfecto y salís. Si no, te pegás y lo único que pasa es que disminuís la velocidad. Pero visualmente el juego es impecable. La música del juego es absolutamente todo. Si bien escuché Kavinsky y te hice caso y escuché varios temas y qué sé yo, está muy bien Kavinsky, debo reconocerlo, pero la música del juego es como que le da ese toque final que a mí me suma un montón. Así que nada, o sea, la demo tiene un solo circuito, obvio. La demo tiene un solo circuito que es como una especie de time attack, donde vos podés hacer vueltas sucesivas, ir bajando el tiempo. Cuando das la primera vuelta te aparece un ghost que le pone arriba este beginner level o algo así. Y cuando vos lográs hacer una vuelta más rápido que ese ghost, te aparece un segundo ghost que dice intermediate level. Y cuando vos haces una vuelta más rápido que ese segundo ghost, te aparece otro cartelito con otro auto distinto que se llama expert level. Y por supuesto cada uno es progresivamente más difícil y agarra las curvas más facheramente. Y vos te das cuenta, ah, pero soy un desastre. Cuando ves al ghost que hace la curva perfecto y se va y se pierde en la lejanía, decís, qué hijo de puta. Pero la verdad que yo la pasé increíblemente bien jugando. Creo que jugué como una hora, una cosa así, dando vueltas en el circuito y fue tipo, esto es genial. Yo te digo la verdad, el alpha demo me sirvió como proof of concept para saber que el juego me interesa. Pero eso fue todo, porque los time trials medio que me embolan, o competir contra Ghosts. El único juego en el que debo admitir que lo disfruté bastante fue en el Drive Club, pero porque me gustó el modelo de manejo de ese juego y me parecía que las pistas y los gráficos y el ambiente eran suficientemente copados para mantener una experiencia de manejo solo interesante. En este, aunque es súper psicodelia y todo está buenísimo y vamos los pibes, es como que tengo muchísimas ganas de jugar contra otros corredores porque Daytona, así, y toda la bola. Y la situación es esta, entonces como que jugué un rato y fue como, bueno, cuando esté el juego, vamos los pibes. Por ahora, hablando justamente del juego, sí, perdón que te corté, quiero decir esto nomás. Hablando justamente del juego, ya está el Kickstarter disponible para que donen. Vamos a dejar seguramente por ahí el link del Kickstarter. Yo ya cumplí con mi labor cívica y social y ya doné platita. No sé si Nico lo habrá hecho o no todavía. No todavía. Pero ok. Pero bueno, yo lo hice, yo ya puse mi platita y van algo así como 26.000 y monedas de 30.000 que están pidiendo. Así que aparentemente va bien encaminado porque le faltan todavía 20 y pico de días para que termine. Así que sería muy raro que en 20 y pico de días que le faltan no lleguen a los $30.000 que están pidiendo. Sí, no, después voy a hacer mi pledge. Pasa que, de hecho lo iba a hacer el otro día, pero era medio así, tipo, me estaba yendo a dormir y tenía que volver a completar mi información tarjetil y dije, qué paja, otro día, y lo dejé abierto ahí. Pero bueno, saludos de Lautaro, que me interrumpe con preguntas por chat, para ti. Y gracias. Bien, estos fueron todos los juegos que jugamos esta semana. Vamos a pasar rápidamente a la siguiente sección, donde discutiremos las noticias que han ocurrido y transcurrido en este periodo de 7 días. Sí, semi ciclo lunar. Eso. Bueno, y en esta sección de noticias tenemos, por ejemplo, el hecho de que Shadowrun Returns vuelve una vez más a Kickstarter con una campaña nueva situada en Hong Kong. Esto fue anunciado hace un tiempo por la gente de Shadowrun en su Kickstarter, que sigue subiendo updates cada vez que hay alguna novedad sobre la franquicia, básicamente, o sobre otros desarrollos del mismo estudio. Y bueno, la cuestión es que los mismos fueron bastante exitosos en su campaña anterior. Salió la campaña primeriza, digamos, de la nueva saga Returns. Después salió Dragonfall, que tuvo varios improvements, tenía mejores gráficos, algunas mejoras de jugabilidad, y la gente pareció gustarle mucho más. Ambos estaban muy bien escritos y ciertamente la gente, el segundo les gustó más porque también el setting era más interesante. En vez de ser una ciudad yankee, que es algo que ya vimos 8000 veces, era en Berlín la historia. Y en este caso, yendo hacia Hong Kong, lo único que se me ocurre decir es copado, porque si hay algo que se lleva bien con el cyberpunk son los chinos. Sí, sí, es verdad. Eso. Sobre todo, claro, sí, es muy, muy así Blade Runneresco, todo lo que es China, Hong Kong, caracteres, ideogramas y todas esas cosas. Dicho sea de paso, estamos en el Rapid Fire, cosa que no dijiste ni antes ni después, pero bueno, bueno, no importa. Este es el Rapid Fire. La siguiente noticia es que CD Projekt Red anuncia y confirma los requerimientos de PC para el Witcher 3 The Wild Hunt, y todos los que hemos cambiado placa de video recientemente estamos muy contentos al respecto. Porque les paso a leer los requerimientos de sistema. Tenemos los mínimos, que son un Intel CPU Core i5-2500K o un AMD Phenom X4-940, una Nvidia GeForce GTX 660 o un GPU Radeon HD 7870, 6 GB de RAM, un sistema operativo de 64 bits, ya sea Windows 7 o Windows 8, DirectX 11 y 40 GB de espacio en disco. Y para los recomendados son un i7-3770, un AMD FX8350, una GTX 770 o una Radeon R9-290, 8 GB de RAM y por supuesto un sistema operativo de 64 bits, ya sea Windows 7 o Windows 8, DirectX 11 y 40 GB de espacio en disco. Esos son los requerimientos y me parece que es un poco la línea que se va a mantener de acá en más. No sé si hasta que termine la generación, pero me parece que es el nuevo estándar de lo que van a empezar a pedir los juegos de PC. O sea, 8 GB de RAM, placas ya sea de la serie 700 de Nvidia o de la nueva serie R9 que salió de AMD, y 5 y 7 por montón en CPUs. Es como que me parece que se va a estandarizar más o menos por ahí. Mira, convengamos en que todos sabemos que 2015 es el nuevo 2014, como dijimos a principio del año pasado. Y el año pasado era todo sobre los open worlds. Y los open worlds son de los que más heavy son con la memoria y el uso del procesador. Así que tiene lógica todo lo que estás diciendo. A nivel placa de video, obviamente es una extrapolación súper fácil de... Ahora los gráficos son más lindos que antes, así que mejor placa va a servir. Así que sí, no creo que en un año tengamos requerimientos mínimos de menos de i5 de los más lindos para los juegos. Quizás con 4 o 6 GB de RAM siga bancándosela algunos de los AAA. Pero bueno, siempre está el empuje indie para mantener a la gente arraigada en un mínimo de PC, ¿no? Sí. Y bueno, después está la gente que hace el Titanfall y te pone que el juego pese 50 conchudos gigas porque dicen, no, porque hay que soportar al dual core, andate a la puta que te parió EA y la concha de tu madre. Bien. Bien, la puteada EA del día. Bien, el voice actor de Goofy, o Tribilín para los amigos, afirma que Twitter, afirma en Twitter que Kingdom Hearts 3 saldrá en 2015. Días después, Square Enix desmiente los dichos, diciendo que el juego todavía no tiene fecha de salida definida. En realidad lo que hace es atajarse las pelotas, más que decir los dichos. Por supuesto, Damage Control 100% bueno, es esto. Sí señor, hashtag atajarse las pelotas, quiero empezar a estar esa frase porque es buena. Creo sí. que tenemos un montón de frases para el día de la fecha, para el título de capítulo. Ya puse un par, podemos cambiarlas. Sí. Vemos. Atajarse las pelotas me parece que es un digno título de capítulo. Bien. No, bueno, simplemente lo que pasó fue que el chabón terminó con las sesiones de grabación de sus líneas de diálogo para Goofy y dijo, ah, el juego ya debe estar terminado, entonces, tuiteo, sí, 2015, no pasa nada, está todo bien. Y después Square Enix dijo, no, acá te equivocaste, no hables al pedo porque te vas a comer un juicio. Y entonces dijo, oh, no, ese yo vi, no dije nada. Continuemos hacia otra noticia que dice, por ejemplo, que mientras Nico se ríe y hace cosas allá en su casa, Ninja Theory confirma que Hellblade saldrá también para PC y deja la puerta abierta para la existencia de mods en el mismo. Aparentemente en una entrevista que hicieron exclusivamente con PC Gamer, el muchacho este, que no me acuerdo el nombre, que es el director del estudio este, que es no sé cuánto, Antonaides se llama el chabón, dijo que le interesaría en PC poder soportar mods porque le gusta mucho cómo las comunidades se arman alrededor de los juegos que tienen soporte para mods, y le gustaría ver que el juego no solamente mantenga su relevancia, sino que también poder ver a ver qué hace la gente con las herramientas que se le da a partir de las mecánicas que va a presentar el juego. Teóricamente, según tengo entendido, va a ser un lanzamiento simultáneo, tanto en PlayStation 4 como en PC. No es que va a haber una demora de algún tipo y que va a ser exclusivo en PlayStation 4 por X tiempo. No hay mención alguna a Xbox One, así que aparentemente Sony debe estar bancando parte del desarrollo, se me ocurre. Sin embargo, dicen que ellos son totalmente independientes, así que no sé si habrá algún convenio de exclusividad con Sony por algún otro vía o algo así. Pero bueno, la cuestión es que Hellblade va a salir en PC y veremos a ver de qué se trata cuando haya algo de gameplay, que por ahora no vimos nada. Bueno, lo único que sé yo es que a los 5 minutos de que salga el juego va a estar el Nude Patch para el personaje, y eso es más que obvio. Y todo el mundo va a estar ahí cascándose, como dicen los chicos de Rayos Catódicos, con los modelos high poly de la nueva generación. Bien, Watchet Eye, el publicador de aventuras indies de Point and Click, está preparando para su lanzamiento en algún momento de 2015 un juego que acaba de anunciar llamado Techno Babylon, que, como el nombre podría indicarles, quizás, tal vez, es una aventura cyberpunk, la cual tiene bastante facha, tiene un estilo gráfico muy característico de esta gente, similar a el Resonance, que es uno de sus juegos anteriores, y seguramente contará con el mismo cast de actores que todos sus juegos, que son los mismos actores siempre, pero son, aunque quizás no son los más profesionales, le ponen mucha onda a lo que hacen y transmiten sentimientos de forma bastante eficiente, digamos. Y nada, la verdad que como productores y publicadores de aventuras gráficas, los tipos dan productos de buena calidad, así que estén atentos. Dejamos la nota ahí y podríamos poner, ya que estamos, el trailer directamente en el post. Podríamos. Así que voy a poner una nota acá que va a decir agregar trailer. Agregar link al trailer. Sí, y lo pongo como comentario, porque una vez nos pasó de dejar, porque yo lo escribí en el texto, lo dejamos en el post y fue medio cualquiera. Pero bueno. Sí. Justamente hablando de actores que hacen otros papeles y que uno lo escucha y dice, pero este chabón no era de otro lado, no lo comenté y no lo agregué al documento, pero seguí jugando al KOTOR y me encontré con Liquid Snake y me encontré con el voice actor número 3 del Skyrim. Nada más quería comentarlo. Bueno. Después, la siguiente noticia dice que Nintendo dejará de vender sus consolas y juegos en Brasil, alegando insostenible el sistema de distribución actual bajo la situación económica del país. Hay dos lecturas un poco de esto. Uno, es posible también que las tasas de importación y demás de Brasil sean un poco excesivas. De hecho, Sony había hecho un poco alusión a esto del elevado precio que tiene el PlayStation 4 en Brasil, que son $1,800 con respecto a los $400 que cuesta en Estados Unidos. Aparentemente Nintendo está haciendo referencia a estos costos de importación altos, pero también tiene un poco que ver, según un poco los comentarios que leí, no solamente en este artículo, sino también en un par más, sobre todo en GamesIndustry.biz, que está la misma noticia reportada. Muchos brasileros comentaban que también tiene mucho que ver que la Wii U no pegó en absoluto en Brasil, tanto la Wii U como la 3DS. aparentemente llegaban muy pocas unidades de la consola, llegaban muy pocos juegos, o sea, teniendo en cuenta que, según comentaban, en los distintos locales había paredes repletas de juegos de Xbox One y de PlayStation 4, y la Wii U tenía un rinconcito donde siempre estaban los mismos 6 juegos y no cambiaban nunca, nunca había stock de juegos nuevos, entonces es como que medio que Nintendo un poco se cavó la fosa solo. Quizás también haya tenido que ver un poco el problema de la importación y qué sé yo, que Nintendo no se estaba arriesgando lo suficiente, justamente por esto de que no veía rédito de parte del mercado, entonces decidieron directamente cortar por lo sano, entre comillas, e irse, digamos, de Brasil. Sí, digamos, en Brasil, por cómo está la cosa, conviene o abrir una fábrica local o no. O no estar claro, ahí. O no hacer nada e irte a la mierda. Sobre todo si tenés que competir contra empresas que pisan fuerte, porque la verdad es que Sony, por más que tenga un precio tan elevado, tiene una campaña muy fuerte con Latinoamérica, sí. La más fuerte de las tres, diría, y es jodido competirle. Microsoft tiene una presencia en Brasil y todo, de hecho creo que habían abierto una fábrica ahí, ¿no? Sí, están fabricando las Xbox One en Brasil, y creo que ensamblando, debe ser, no fabricando. Debe ser la única parte de Latinoamérica donde realmente puede hacerle un frente más o menos a Sony, solo por una cuestión de precios, más que nada. Sí. Pero bueno. Una cosa que vale agregar es que, a pesar de que no van a vender más las consolas y juegos en Brasil, el resto de Latinoamérica sigue en el mismo negocio. O sea, no es que se retira de todo Latinoamérica Nintendo, solamente se va de Brasil y el resto de los negocios de Latinoamérica se siguen manejando de forma normal. Nosotros no nos toca nada porque Nintendo no está oficialmente en Argentina, pero en el resto de los países de Latinoamérica donde tiene presencia oficial Nintendo no va a cambiar. Perfecto. Bueno, quería hacer una aclaración breve sobre lo del Shadowrun, solo porque estoy viendo una imagen acá que compartió Diego Díaz, un amigo, que el día 13 de enero, eso es mañana, martes, al momento que estamos grabando, es cuando aparentemente sale el nuevo Kickstarter, así que vamos a poder agregar el link directamente para que lo chusmeen. Perfecto. Eso, después lo aclaramos ahí. Bueno, pasando a la última parte de esta sección, vas a tener que hablar vos de nuevo, porque es así. Sí, porque empieza el 2015 y arranca una vez más la aventura eterna de este justiciero del humo, ese ser que si se corporizara tendría algo así como la apariencia de Chahu mezclada con otra persona más, porque es esa saeta plateada que surca los cielos, el héroe de los niños, el modelo a seguir de niños, adultos, ancianos y todos aquellos, es ni más ni menos que Especulandia, donde a nadie le importa chequear lo que se dice porque total está catalogado como rumor. Casi perfecto. No, no pudo ser bien pasa, porque Martín. Lo tenía anotado antes, acá y tenía que mirar chévere. Para el costado. ¿Eh? Antes eras chévere y le empezaste a cagar un día y ahora no volviste nunca. No volví nunca más. No, porque ¿sabés qué es lo que pasa? Hay poca gente que está haciendo Especulandia. Entonces, perdí la costumbre. Yo creo que tendría que agarrar y ponerme delante del espejo y entrar Especulandia, Especulandia, Especulandia, y repetirlo todas las veces así. Entonces ya lo voy a tener memorizado. Pero bueno, ¿qué pasó? Bueno, Shadow Realms, el proyecto multiplayer este de BioWare que iba a ser asimétrico y loco, habría sido retrasado hasta el 2017 y... en teoría estaría nuevamente en una etapa de diseño. Fue pateado hacia atrás, digamos, en una movida medio heavy. Los detalles son medio rumorosos, obviamente. Sí, pero... son bastante escasos, pero según algunas fuentes citadas desde NeoGAF, que aparentemente tendrían acceso a parte del desarrollo... entre comillas. Claro, entre comillas, reliable sources, las famosas reliable sources, dicen que aparentemente el juego se pateó para atrás porque están investigando la posibilidad, primero, de rediseñar todo el juego, así que aparentemente por eso volvieron de vuelta a la etapa de diseño, y segundo, porque están considerando agregarle una campaña single player, lo cual no estaba contemplado en un principio, es porque iba a ser solamente multiplayer, justamente asimétrico, de 1 versus 4 o 4 versus 1, como se lo quiera ver, y ahora aparentemente contaría con una campaña single player, además de tener un modo single player que no sabemos si continuaría siendo asimétrico o no. Así que potencialmente este juego podría terminar siendo cualquier cosa, nada que ver con lo que originalmente presentaron en, no recuerdo si fue la Gamescom o el Tokyo Game Show del año pasado. Creo que fue la Gamescom. Sí. Igualmente, yo imagino que tiene que ver con la gran, che, si sacamos esto solo multiplayer, no nos van a dar los servidores. Y dijeron, mejor que se pueda jugar algo, porque después de lo que pasó con Sin City, no pasa. Pero bueno, calendario para la semana que viene, el martes 20, tenemos varias salidas de juegos, entre las cuales está el Citizens of Earth, que no estoy seguro cuál es, pero sale para Windows, Play 4, Play Vita, Wii U y 3DS. ¿Sabes cuál es? Sí, me lo contó justamente Lean hoy, que estábamos charlando mientras yo estaba al pedo en mi laburo. Uh-huh. Es como una especie de Earthbound, pero con mucho menos onda. Eso fue lo que me dijo. Ok, perfecto. El Resident Evil. Resident HD Evil. Remaster para Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One y Windows, el cual he adquirido y será jugado por primera vez en mi vida. Yo también. No juego por primera vez. Porque, bueno, jugué un cachito del 1, muy breve, pero es como, este es el año en que voy a jugar el Resident Evil 1 y lo voy a grabar para el canal de YouTube, como los pibes. Bien. Saints Row 4, Get Out of Hell, para PlayStation 3, también. PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One y Windows. Y por último, Saints Row 4 Reelected Edition para Xbox One y PlayStation 4. Todos estos juegos salen el martes 20 y aparentemente no hay una chorga más en la semana. No hay nada más hasta la semana siguiente. Del miércoles hasta la semana siguiente le pueden dar duro y parejo a estos jueguitos. Bien. Pasamos entonces al tema de discusión de la semana para inaugurar un poco la movida del Main Quest en el 2015. Y para quienes nos escuchan hace poco o algo así, le aclaramos que por Main Quest y tema de la semana, justamente me refiero a que usualmente tenemos esta sección llamada de esta forma, en la cual discutimos un poco sobre una noticia que nos parezca particularmente relevante o interesante para la discusión, o a veces un tópico presentado por ustedes, nuestros oyentes. No es el caso últimamente, por eso me pareció buena la aclaración. Hace rato que venimos con capítulos medio atemporales, especiales, cosas locas y pocos temas de discusión por unas cuestiones de tiempo-espacio. Pero bueno, tenemos un pequeño artículo que habla un poco de lo que fue el año pasado, justamente, que lo hemos discutido tangencialmente en nuestros capítulos de fin sobre de año. Sobre todo en la retrospectiva. Sí, señor. Pero bueno, es un artículo llamado When Big Games Launch Badly, Breaking the Vicious Cycle. Así, cuando los juegos grandes se salen rotos y romper el ciclo vicioso, sería la traducción más literal sí. y cuadrada del asunto. básicamente, este artículo nos comenta de las opiniones de gente que ha trabajado anteriormente en varias empresas de la industria, que hoy en día son independientes y tienen más libertad de voz y voto que antes, entonces pueden hablar un poco más abiertamente sin dar detalles, porque por cuestiones legales no pueden hablar algunas cosas, ¿no? Por supuesto. Pero básicamente varias personas, algunas involucradas en juegos como el Jedi Academy y el Black Ops, el Call of Duty Black Ops, o Brian Fargo, que es el que está con el Wasteland 2, o algunos otros más, estuvieron comentando sobre lo que está pasando en la industria hoy en día. Y hay un lindo grafiquito que me parece que deberíamos embeber en el post, que está en inglés, pero bueno, es bastante simple de entender, que se los describo a continuación. Básicamente es el ciclo vicioso del que se está hablando en el post, y habla de que cuando se establecen ¿cómo es? Goals, es objetivos de marketing, de mercado muy agresivos, se llega a necesitar a lograr objetivos de desarrollo muy agresivos. Y eso lleva a que los desarrolladores sean presionados a llegar en tiempo, forma y costo a la vez. Lo cual es una utopía imposible. Encima son obviamente valores muy acotados, ¿no? Para poder mantener por supuesto. La platita, ¿no? La calidad tiene que ser comprometida para poder llegar a esos objetivos y por ende el juego que sale es inferior a lo prometido. El dar un juego que es inferior a lo prometido hace que la gente lo compre menos y eso hace que le vaya mal en el mercado. Y eso hace que los accionistas presionen a las empresas y les digan: loco, recatate porque estamos perdiendo plata y ponele las pilas. Entonces la empresa no tiene mejor idea que decir: vamos a ser más agresivos con nuestros objetivos de mercado. Y así empieza de nuevo el ciclo en una nueva forma hasta llegar a ser una bola de nieve de mierda absoluta en la cual todos quedan pobres y tirados en la calle, muriendo en una zanja, sí, pero infelices, a diferencia de cómo voy a morir yo, en una zanja feliz. Rodeado de jueguitos. Sí, señor. Pero bueno, nada, el ciclo ya establece bastante todo lo que habla el artículo, pero para detallar un poquito, se habla un poco de ejemplos en particular, como por ejemplo decir que uno de los Call of Duty en los que elaboró uno de los que escribe en este post, Keith Fuller, que era el Ghost, si no me equivoco, ¿no? No, el Black Ops era. El Black Ops. Dice que legalmente probablemente no puede decirlo, pero no puede decir la fecha exacta, pero asegura que muy pocos meses antes de que el juego saliera no andaba para nada, básicamente. Uh-huh. Y tuvieron que cerrar todo a último momento por la presión. Terminó de cargar mi batería. Qué bueno. Y auspicia este momento. iPhone. Sí. Un celular de mierda. La batería de mi iPhone. Bien. Bien. Y entonces, nada, la cuestión es que el juego en sí es un juego multimillonario, un montón de laburos dependen de él y todo se pone así, se ponen los huevos sobre la mesa, digamos, y hay un martillo pendulando encima. Y digamos que hasta el último momento no lo definís y es complicada la cosa. Inclusive hay nuevas discusiones. Bueno, también hay un ejemplo de alguien que dice que cuando estuvo en Raven Software, que es los que hicieron el Jedi Outcast y el Jedi Academy. El mismo chabón. Sí, perdón, es el mismo chabón. Un ejecutivo de Activision dijo en una sesión de preguntas y respuestas que si fuera por él no hubiera publicado el Uncharted 2 porque no garantizaba ventas, porque el Uncharted 1 fue, no sé si un fracaso comercial, pero no vendió nada, vendió muy pocas copias, vendió muy pocas unidades, creo que llegó a cubrir su costo y nada más, digamos. No hizo, me parece mucho. Que sí, no generó ganancia de ningún tipo, y hoy vemos el Uncharted 2 como un caso de éxito total. Sin embargo, tampoco vendió tanto, el que vendió mucho fue el 3, que fue el más pedorro de los 3, claramente, sí, pero lo vendió porque el 2 fue tan bueno que generó hype para la tercera. O sea, esto de la secuelización, ¿no? Sí. Tiene su aspecto positivo de decir: solo porque tengo una base que ya existe, puedo elaborar en ello y vender con eso. Pero a la vez, después causa Call of Duty. Sí, por supuesto. Una de las cosas que dice el artículo también, puntualmente, que dice este chabón Keith Fuller, es que según su visión, tomando los casos de estudio puntuales que hace referencia al artículo, que son Drive Club, Halo de Master Chief Collection, Assassin's Creed Unity, hubo varios casos más, pero digamos que esos son los casos de estudio del artículo en sí. Dice que para él el problema está, mejor dicho, recae en lo que son los problemas de liderazgo. Porque lo que él ve es que las compañías intentan capitalizar en las franquicias, las franquicias exitosas, empujando a los desarrolladores a construir secuelas mejores, más grandes, más ambiciosas en el mismo espacio de tiempo, como por ejemplo sucede con la gran mayoría de los juegos de deportes, FIFA, Madden, NHL y demás, o ahora pasándonos a lo que son los Call of Duty, que salen una vez por año, los Battlefield, hasta el Battlefield 4, son juegos que intentan ser enormemente agresivos y enormemente abarcativos en lo que es scope, que es lo que se denomina usualmente en el desarrollo para ser lo más abarcativo posible en cuanto a temáticas, mecánicas y todo ese tipo de cosas. Sí. Un scope gigantesco en un tiempo diminuto, que es un año. Y yo lo sé porque yo he trabajado para un juego AAA que la fecha no se mueve. La fecha está puesta en... Es como se dice, is set in stone. O sea, de esa fecha no te podés mover. Tenés que terminar y cerrar el juego para esa fecha, porque en esa fecha tienen que salir y no se puede mover del calendario esa fecha. ¿Por qué? Porque, primero, las métricas están calculadas para eso. Segundo, la competencia probablemente salga o una semana antes o una semana después, o el mismo día que está saliendo vos. Y tercero, no me acuerdo, pero no importa. Las dos principales razones son esas dos, que es una posible competencia puede estar saliendo al mismo tiempo que vos y las métricas ya están calculadas para que, entre comillas, y a ellos con los costos, entre comillas, óptimos, les dé que puedes laburar durante un año de esa forma y cerrar el juego de la misma forma. Y es muy cierto lo que dices sobre el tema puntualmente del Black Ops, porque no te digo que a nosotros nos pasó, pero hubo una situación similar. O sea, hasta un mes y medio antes de la fecha de salida del juego, teníamos crashes que se reproducían constantemente en cuestión de minutos. O sea, no era que vos estabas jugando durante una hora y media y por ahí se colgaba el juego de la nada. No. Era entrar a tres menús y ¡pum! Colgaba la consola, o colgaba la PC, o colgaba todo. Y había que empezar a debuguear y ver a ver qué era lo que estaba pasando. Lo mismo cuando empezaban a caer la cadena de bugs terroríficas, de cuelgues, corrupción de saves y todo ese tipo de cosas. Y la verdad que cuando se venía acercando el momento de cerrar el juego y decir, bueno, ok, el juego está, entre comillas, shipeable, empezaban a pasar bugs por alto. O sea, bugs que no tuvieran el estado crítico se dejaban para lo que ellos denominaban el Day Zero Patch. Y el Day Zero Patch era de un mes antes, cuando el juego teóricamente se cerraba y se llegaba al Gold, sí, famoso. Desde esa fecha hasta la fecha de salida se laburaba en los bugs que no eran críticos y que iban a salir en el Day Zero Patch. O sea, el mismo día que salía el juego salía un parche con todos los bugs que no eran critical, y los critical eran, ya te digo, crashes, corrupción de saves, memory leaks y ese tipo de cosas. O sea, no eran cosas menores, pero todo el resto de cosas de, por ejemplo, gameplay, mapeo de botones, que no detectaba el control en algunos casos, todo ese tipo de cosas se dejaban de lado porque no eran críticas, entre comillas. Sí. Entonces, esa es la forma de laburar que tiene hoy en día la industria del AAA, y estoy seguro de que en muchísimos lugares, en la gran mayoría de los lugares donde se hacen franquicias anuales, se labura de la misma forma. Sí, no, o sea, es ridículo. También otra cosa que mencionan, ¿no? Es lo de que decía que muy rara vez un developer le puede decir a un equipo de marketing, salimos tal día, ¿no? Porque la excusa es andá a vender tu juego si nadie te lo publicita, ¿no? Y es una triste realidad, es imposible. Entonces, cuando teóricamente laburás dentro de la misma empresa y tendrían que tirar todos para el mismo lado, es estúpido. Claro, pero la cosa es así. Todos tiran para el lado que les dicen que tienen que tirar, les guste o no. Entonces todos tienen. Sí, además el tema es que además el hecho es el bolsillo del capo, no es la calidad del producto o dejar al cliente contento para que vuelva por más. Es ganar la mayor cantidad de plata hoy, así. Sí, además en cierta forma el estudio o la parte de marketing ya tiene un plan armado de cómo va a ser su campaña y sabe en qué momento ser más agresivo en la campaña cuando está acercando cerca del lanzamiento, y el hecho de tener que retrasar el juego implica que esa campaña después la tienen que rearmar para después poder de vuelta generar el interés. Fijémonos, de hecho, el caso de estudio podría ser tranquilamente el Watch Dogs. ¿Qué pasó con el Watch Dogs? Los chabones llegaron hasta prácticamente el lanzamiento del juego, faltaba un mes y de repente dijeron, no, cancelen todo, vuelvan todo para atrás porque el juego sale en abril del año que viene. Y la campaña de marketing de repente fue silencio y de radio total, no se sabía nada del juego hasta que un mes y medio antes empezaron a aparecer de vuelta los videos del juego, empezó a aparecer de vuelta el marketing. Bueno, es como el Alpha Protocol en su momento, que yo es verdad, lo había hecho el pre-order y básicamente me enteré, o sea, había un silencio total. Y me enteré que no salía cuando terminó el día de lanzamiento y no salió. No hubo un anuncio. Y fue como, bueno, algún día saldrá o me devolverán la plata. Y salió un año después ese juego. Fue como zarpado. Ok, pero bueno. Nada, a mí igual, por ejemplo, me pasa, no sé cuánto puedo decir legalmente, pero me chupa un huevo, me pasa algo similar en el laburo de, yo laburo en una empresa haciendo aplicaciones por publicidad, ¿no? O sea, es una empresa de publicidad, no es, no todas las aplicaciones son de publicidad, pero son software aplicado a negocios, digamos, ¿no? A, claro. Venta de productos, a experiencias de usuario o lo que sea. En un caso en el que estoy ahora, del cual no voy a hablar en detalle, pero básicamente tenemos una fecha definidísima para final de febrero. La aplicación recién se empezó a definir posta el lunes pasado, porque todo el mundo estaba de vacaciones, ¿me entendés? Y tiene que estar toda hecha para febrero. Y es como, bueno, genial, empezaron a definir algo. Al fin puedo decir, voy para acá. Porque venía medio haciendo lo que podía, pero me había quedado sin trabajo hace rato. Sí, a ciegas. Claro. Y de golpe me empiezan a mí y a los demás chicos que estamos en el proyecto, nos empiezan a hablar sobre la animación que tiene que quedar linda en esta parte. Y es tipo, man, no hay aplicación. No rompa las bolas. O sea... los tipos se fijan en las cosas que le venden al cliente, ¿no? O sea, le venden al cliente algo que es mentira, ¿sí? Sí. Y después, vos tenés que hacer que eso que vendieron pase. Entonces, se preocupan de que se vea como ellos lo vendieron, no se preocupan de que esté hecho. Y es como, si no está hecho, no importa cómo se ve, tiene que estar hecho. Y sí, no vendas mierda, o sea, no vendas humo, no seas un hijo de remil puta, porque esto no pasa. Y es como... Mira. Complejo, es complejo, sí. Es todo el desarrollo de software está a nivel empresa, está jodido últimamente. Sí, sí. Pero es en gran parte un problema de cómo funciona el capitalismo en sí. ¿No? De la gente necesitando el retorno de plata inmediatamente en vez de hacer inversiones a mediano o largo plazo y darse cuenta que rinde más a veces. Mira, una de las citas del artículo que me parece muy interesante destacar es de un ex CTO del estudio Haimun, Clinton Keith se llama el chabón, dice, los equipos son presionados para llegar al scope, al costo, a los objetivos y al schedule, que es el planeamiento, que a priori son irracionales, o sea, no son razonables. Y más allá de este punto, ni siquiera el crunching ayuda. O sea, por más que vos los tengas a los chabones sentados adelante de la computadora 75 horas por día, no van a llegar, porque ya de movida los objetivos y el tiempo que se planearon esos objetivos y el schedule y el costo que tienen esos objetivos son totalmente inverosímiles para lo que estás pidiendo. O sea, no hay forma posible de llegar. Y por supuesto, como resultado, lo que termina pasando es que o se hacen las cosas a las apuradas, o se codea mal, o se dejan cosas sin hacer, que son después agregadas en sus siguientes, en sus siguientes partes y qué sé yo. Y por supuesto, lo que comentaba Nico al principio de la charla, de el círculo vicioso. Cuando el juego llega al mercado, dicen, pero esto no es lo que me vendieron en un principio. Y ahí es donde se genera la bola de nieve que no termina jamás. Sí. No sé, es un artículo interesante de leer. Creo que no hay demasiada información nueva comparado con lo que ya hemos discutido otras veces, pero me pareció que era un lindo tener opinión directa de la fuente, ¿no? Y por eso lo trajimos. Decime qué querías decir. Sí, no, lo último que quiero destacar es que está como dividido en dos grandes partes el artículo. La primera es lo que discutimos en su mayoría, que es el círculo vicioso. Y después hay una segunda parte que se llama Managing Development Debt, que es como manejar o administrar la deuda de desarrollo. Sí. Y en lo que charla acá básicamente es que justamente los costos volverse tan gigantescos, pasar de costar $1,000,000 un juego como por ejemplo el Myst en 1993, hoy estamos hablando de cifras de $250 millones en un juego como por ejemplo el GTA V, cosa que es ridícula, y todo el mundo está intentando recuperar ese costo, que es muy difícil realmente de recuperar, salvo que llegues a cifras astronómicas de ventas. y lo que usualmente sucede es que los equipos pierden un poco lo que es el lo que acá llama la technical debt o la deuda técnica. O sea, se concentran tanto en lograr los objetivos que no llegan a cumplir con, por ejemplo, optimización de código, arreglar bugs, playtesting, Q&A y todo ese tipo de cosas, que después terminan impactando negativamente en el juego. Y por eso, una de las razones que acá en esta segunda parte del artículo puntualizan, sobre todo lo que son los Kickstarter y los Early Access, que dan como una ventana de transparencia, si se quiere, en lo que es el desarrollo, sí, a que la gente pueda primero ver cómo se desarrolla y segundo poder testear el juego o empezar a probarlo de forma mucho más anticipada a lo que se está acostumbrado en la industria de los grandes juegos. Y eso, por supuesto que es una espada de doble filo, pero viendo, digamos, el lado positivo de esto, lo que te permite es tener a tu disposición un potencial de playtesting absolutamente abrumador que no lo podrías tener jamás en la vida, por más que tengas el presupuesto más grande del mundo, porque cada persona que lo teste va a tener una máquina distinta, una configuración distinta, salvo que sea consola, por supuesto, pero estamos hablando puntualmente ahora de PC. Y todo eso va a ayudar a que su caso y los bugs que te reporte, los problemas que tenga, o inclusive el feedback que te dé, va a ser totalmente personalizado desde ese punto de vista. Entonces, eso puede ayudar a modelar un poco más el diseño del juego y a que se encamine o se termine de ir a la mierda, en definitiva, de para un lado o para el otro el juego. Sí, igualmente, también, perdón, quería aclarar también que, por ejemplo, Brian Fargo decía esto de que es particularmente útil el Early Access, ¿no? Hmm. Y la frase que tira es, ninguna cantidad de QA testing, Quality Assurance, ¿no? Sí. Puede competir con 100.000 o 1.000.000 de personas jugándolo. Y es como vos decías, es un arma de doble filo, pero es, si te vas a comprar un juego que no está terminado, full price, día 1, ¿sí? ¿Por qué no comprarlo un poco antes? En una rebaja de estar en Early Access, ayudar a que se termine bien y que salga bien el juego para los demás. O sea, la lógica no, es buena. Hay que ver cómo que no se aprovechen, ¿no? Pero es como, realmente es la mejor solución que tenemos hasta ahora, sea la posta, sí, o no, sí, sí. ¿Me entendés? Y digo que es un arma de doble filo porque podés caer, obvio, para cualquiera de los dos lados. Es súper abusable, pero la realidad también es que muchos juegos de Early Access, el día que salen, están muy bien. El tema es que es muy difícil diferenciar cuando están en Early Access y no, a veces. Y hay gente que cae y compra y espera algo y no es eso. No sé, o sea, no es que sea muy difícil, pero digo, en el momento en el que sale, es muy difícil comunicárselo a la gente. Tipo, la gente, cuando un juego está en Early Access mucho tiempo, es tipo, ah, siempre va a estar en Early Access. Y el día que sale, no está en su cara, no está en su mente. Ya es un producto que ya existe y ya no es novedoso. Hay que medir bien eso para poder tener un éxito a nivel mercado, ¿no? Sí. Es un tema. Pero bueno, la última frase que quiero destacar, y es casi la última frase que termina el artículo, que es una de las que tira este chabón, Keith Fuller, que dice, los desarrolladores agarran la vara corta de los dos lados, o quedan en el fuego cruzado, porque por un lado tienen las death marches de la gente, y del otro lado son acusados de baja calidad en los juegos. Entonces es como que no tienen las de ganar en ningún momento, porque reciben las críticas de un lado y del otro y quedan siempre atrapados en el medio. Y la única forma posible de cambiar esto es intentar cambiar la mentalidad que hay detrás de esta cultura. El problema es que lamentablemente la mentalidad que hay detrás de esta cultura es el capitalismo, y no sé qué tan fácil es de cambiar eso. Y sí, es como ser la clase media, ¿no? Es como te cagan de arriba y de abajo. pero bueno, nada, y una cosita más que quería aclarar es que el término de deuda técnica, ¿no? Que se menciona en el artículo, es usado también en todo el desarrollo de software y es un poco, nada, lo que hablábamos de, bueno, esto lo dejo para después, ¿no? Uh-huh. Y se llama deuda técnica porque la idea es que comunique esa sensación de que mientras más tiempo lo pospones, más intereses hay sobre esa deuda. Y básicamente te cuesta más arreglarlo, hipotéticamente, porque se inflan los problemas. Y si lo arreglas, también paga más. O sea, es como más importante arreglarlo mientras más tarde es. Pero obviamente es mejor no tener esa deuda, digamos. Más vale, si lo ideal sería no tenerlo. Y es heavy, porque a veces en un proyecto tenés que realmente balancearlo y decir, bueno, mira, te hago que esto ande para la fecha que querés, pero sabe que va a andar así y es imposible expandirlo de ninguna forma. Así. Y si lo querés expandir en cualquier forma, va a haber que arreglar todo esto. Y queda escalabilidad pactado, cero es lo que se llama pactado, eso. Queda pactado, lo tenés que establecer en un mail, ¿no? Y tenés que establecerlo claramente dejándole la opción a que lo decida el otro para lavarte bien las manos cuando después te viene a preguntar a vos por qué no anda algo. Y decís, mira, acá tengo el comentario que dijo Pepito, el producer, que dice tal cosa. Y bueno, así es como funciona la industria, basándose en lavarse las manos y que le caiga la mierda al otro. Exacto. Todos una hermosa hermandad. Y contentos. Pero bueno, no sería capitalismo si no dejáramos que otros caigan por nosotros. Y con ese mensaje tan lleno de esperanza para el resto de la humanidad, vamos a pasar a la última sección del día de la fecha, donde hablaremos de las cosas que les recomendamos que chequeen en la internet esta semana. Estamos acá en el Special Move, que es esta sección que mencionaba, obviamente la última de todos nuestros programas, donde les contamos cosas interesantes. Contame, Maxi, ¿qué cosas interesantes tenés vos para recomendar? Bueno, yo tengo dos cosas interesantes, la cual la segunda tiene como subcosas anidadas para recomendar, así que vamos a arrancar por la primera, que dice: tutoriales en Game Maker por Tom Francis, creador del Gunpoint y del futuro Hit Signature. Es una serie. Sí, tiene mucha pinta. Es una serie de tutoriales que va a crear Tom Francis en Game Maker, una herramienta que se utiliza, que él puntualmente utilizó para hacer el Gunpoint y que se utiliza usualmente para hacer juegos. Es una suerte de tutoriales. Por ahora creo que grabó un solo capítulo, pero teóricamente va a salir uno por semana, si no me equivoco. Para gente que no tiene absolutamente nada de idea, cero idea de lo que es programación de videojuegos. Y desde lo que es programación en general también. Y me pareció una buena idea y una idea piola de destacar, sobre todo para la gente que tiene ganas de meterse en esto, pero no encuentra el cómo, o que le tiene miedo, o que no sabe por dónde agarrar, o que ve tutoriales y dice, ¿y esto de qué carajo se trata? Entonces me parece que, viniendo de una persona que creo que empezó de la misma forma, o sea, no sabiendo una mierda, y metiéndole mano, y investigando, y tratando con gente, y preguntando, y qué sé yo, me parece que es una forma bastante piola y copada de aprender a hacer un juego, sobre todo teniendo un chabón que hizo un juego, si bien simple, que Nico no está jugando y pueden pasar por Special News TV a ver qué tal se juega y qué tan copado está. Me parece que es interesante verlo desde el punto de vista de alguien que aprendió desde cero y que entiende, digamos, de dónde viene la gente con miedo, con esa idea de que es muy difícil y qué sé yo. Así que me pareció interesante destacarlo. Lo segundo es: Star Talk Radio llega a la tele en National Geographic a partir de abril. Star Talk Radio es el programa que tiene Neil deGrasse Tyson, conductor de la serie Cosmos, la cual, y acá es donde viene el subanidado loco místico, tiene por supuesto un podcast / radio que está en Star Talk Radio.net, si no me equivoco. También lo pueden encontrar en iTunes, lo pueden encontrar en todos los demás servicios de descarga de podcast. Sí. Son podcasts de 60 minutos, la verdad que están muy copados. Hablan, por supuesto, del universo y hablan de un montón de cosas también. Por ejemplo, hoy escuché La ciencia de los vinos, que es un capítulo interesante. No, porque no solamente del universo vive el hombre, también vive tomar vino a veces. Uh-huh. Y también la otra cosa que quería destacar es, como dije, conductor de la serie Cosmos, y aparentemente estaría en charlas con Seth MacFarlane y Fox para una eventual segunda temporada. Así que veremos a ver si se cristaliza esa oportunidad y se convierte en un hermoso programa de vuelta de Cosmos, lo cual me haría extremadamente feliz. Así que de nuevo, Star Talk Radio, o sea, Star como estrella, Talk como hablar y Radio como radio. Y ahí van a encontrar no solamente el programa de radio, sino que eventualmente en National Geographic va a estar el programa de televisión. Bueno, yo quería decir algo sobre Star Talk Radio. Estuve escuchando los primeros dos capítulos del feed que está disponible en, buscando por la red de iTunes, que no son los primeros, es de una temporada X en adelante. Si no sí. me equivoco, del 2012 es. Sí, 2012 o 2013, por ahí. La cuestión es que me pareció muy bueno, pero se me jode, y es algo inevitable, ¿no? Pero me jode zarpado el formato de radio que tiene a nivel... A cada rato hay una pausa y el chabón se vuelve a introducir y vuelve a introducir a su co-host y me empieza a echar las pelotas. Tipo, el primer capítulo es particularmente jodido. No sé si el chabón venía sin mucha práctica o qué, pero no paraba de presentarse a sí mismo y a la otra. Y es como, man, ok, gracias. Tipo, sos astrónomo, lo entendí. Pero sí. Onda, en el mismo bloque se presenta como al principio y al final del bloque. Sí. Y es como, pará, loco, presentate. Me parece que fue porque tuvieron un alto medio importante en el medio. Y es como que por ahí perdí un poco la cancha. Porque yo seguía escuchando, creo que ya había escuchado como 10 o 12 capítulos. Y después se vuelve mucho más canchero el chabón. De nuevo, en el segundo ya es mucho menos grave. Se presenta al principio de cada bloque, que son bloques de como 15 o 20 minutos. Pero es medio heavy. Y la verdad que yo no escucho mucha radio en general, pero me parece que acá en Argentina dura más los bloques. Como que ahí a cada rato tienen una pausa. Y las publicidades que tienen son una reverenda verga. Porque... Sí, son bajón a morir. Además de ser super yankees, son publicidades que tienen que apelar a todos los estados yankees. Que allá está todo muy separado por estados. Entonces, ¿qué es lo que le puedes vender a todos los estados yankees? Problemas de educación, porque tienen infinitos. Problemas de salud, porque la salud es un negocio terrible y mafioso. Y problemas de educación sobre la salud, porque todas las anteriores. Y me aburrí de escuchar sobre los chicos... Los del el autismo, boludo, es una tipo, piña en la pija, man, boludo. Sí, hay eso. Chicos autistas, y sí, hay un porcentaje... Tipo, el porcentaje es 1 en 110, o sea, es menos de 1%, pero como son 300 millones, hay pibes autistas y les preocupa porque, además, porque quieren vender medicamentos los hijos de puta. Entonces, no, igual hay algo que es cierto, que cuando en la propaganda dice que se incrementó en un 600% de hace 20 años para acá, y te digo, ¿y no se te ocurre pensar un poquito que tu sociedad se hizo concha en el proceso y por eso hay cada vez más autistas? ¿No se te ocurre pensar que los fundamentos de tu sociedad están hechos mierda de tal forma que generas cada vez más autistas? Y hubo un boom de población también, de inmigraciones, de tipo gente garchando a lo loco porque tienen guerra cada 5 minutos y los baby boomers están a pleno todo el día. No sé, pero me jode, o sea, me gusta el programa, pero me pesa infinito tener que bancarme la yanquisociedad absoluta que es el set de publicidades que te ponen, porque son una patada en los huevos. Bien, aún así está muy bueno, pero ténganlo en cuenta. Sí, ténganlo en cuenta, es verdad. Sí. Mis dos recomendaciones son una página que se llama Terms of Service Didn't Read, que es particularmente gran recomendación. Copada. La conocí a través de Fer, un chabón de mi laburo, que la pasó y básicamente es un sitio donde te van clasificando en categorías A, B, C, etc., ¿no? Siendo A la mejor, los términos de uso de las páginas web. Según qué tipo de cosas te piden, qué datos tuyos usan para qué, qué tan invasivos son, qué tanto te prohíben que te quejes, digamos, porque hay muchos términos de licencia que uno acepta, que dicen, si te quejas conmigo, nosotros estamos exentos de toda culpa, de todo lo que te pase por nuestra página, bla. Entonces, tipos te ponen punto por punto cada cosa importante de los contratos legales y te ponen un ok si está bueno y un pulgar hacia abajo si es malo y una X si es básicamente una cagada. Y es muy fácil de leer y entender lo que es cada contrato en este formato, digamos. Y tiene todas las páginas principales y van agregando más y más día a día. Así que, por ejemplo, podés leer cuáles son las cosas que te pide Google y qué servicios te provee a cambio. Cuáles son las cosas que te pide YouTube, las que te pide SoundCloud, GitHub, TweetPic, Delicious, 500Pix, DuckDuckGo, Cindy's, MyCollab, Cloudant, Facebook, Yahoo, Wikipedia, Microsoft Services, Twitter, Amazon, WordPress, Apple, Flickr, Netflix, Instagram, Dropbox, Skype, RapidShare, Zing, Bitly, Sus, no sé qué carajo es Sus, Evernote, Gravatar, Tarsurfing, Pokémon, y es el PokéRap, boludo, dale. Sí, bueno, me faltaba tipo, no sé, tres cuartos de la página todavía, pero es muy interesante, pasen, véanlo, no es joda, lo que uno firma es, no es un contrato de por sí, pero es una concesión de derechos de usar tus datos y siempre es bueno saber lo que uno hace. Yo soy consciente de que mis datos que están en internet son de internet ahora y no míos. Y me chupa un huevo, pero hay gente que le chupa un huevo sin ser consciente de eso, y me parece que eso es bastante pedorro. Así que infórmense y después chupen un huevo, o no. Y bueno, dicha esa parte, lo otro que quería recomendar es una serie que empecé a ver ayer y ya me clavé como 5 capítulos, que se llama The Killing, que cada capítulo dura una hora, claramente, estuve 5 horas viéndolo. Es una serie que tengo entendido que es exclusiva de Netflix. No sé si es si tiene exclusividad a nivel mundial o si es exclusiva. O sea, digo, no sé si salió en tele y después la distribución mundial es exclusiva de Netflix o qué, pero está en Netflix. Y es una serie de detectives, digamos, de policial, en la cual una detective de, digamos, 30 y tantos está comprometida y a punto de irse a vivir a otra ciudad cuando obviamente le ensartan un caso porque aguante que el día que se va, entre comillas, a retirar le caiga un quilombo. Y aunque el drama familiar se estira un poco y es medio embole, el caso es muy interesante y te va mostrando paso a paso la investigación. Y desde que vi True Detective, como que este formato me parece mucho más interesante que el típico formato CSI de en cada capítulo te resuelve un caso. Porque es bastante inverosímil, o sea, esta serie cada vez que pasa, o sea, hay muchos capítulos que transcurren durante los mismos días y cuando termina el día, te dice, día tanto de la investigación. Y ahí te vas ubicando, ¿no? Entonces es como que te muestra que la mina duerme poco, que tipo tienen quilombos con la familia, que como dije, no es lo mejor, pero está bueno ver cómo vive la mina, ¿no? Cómo tiene que maniobrar su hijo y bla, qué sé yo. Y ves cómo va progresando muy de a poco la investigación, porque cada día en realidad no puedes hacer un progreso increíble. O sea, si es ahí todo eso, te hacen toda una edición re linda, un montage bien ochentoso de cómo van investigando todo. Y claro, Enhance, sí. Y nada, y la verdad que esta serie me parece mucho más copada y la tensión está buena, la trama es interesante y el misterio de la primera temporada al menos está bueno. No sé si en las otras son 4 temporadas y ya está terminada la serie. Así que no sé si esta temporada se trata toda sobre el mismo misterio o si cambiará en algún momento, no sé cómo funciona todavía. Pero me resultó muy interesante y la recomiendo. Eso. Bien, perfecto. Bueno, las vías de contacto para justamente ponerse en contacto con nosotros y darnos recomendaciones, preguntas, dudas, inquietudes, temas de discusión, otras cosas, mandarnos saludos, pedir saludos para que le mandemos a alguien. Todo ese tipo de cosas lo pueden hacer a través de contact@spreadshotnews.com. Pueden entrar a facebook.com/spreadshotnews y dejarnos un comentario en el thread de nuestro podcast. Pueden entrar también a spreadshotnews.com o .com.ar, donde está el justamente obviamente el post de este podcast y pueden también comentar ahí abajo. Pueden seguirnos en @spreadshotnews en Twitter, donde en 140 caracteres también nos pueden dejar una pregunta, una recomendación, una duda, lo que quieran. Pueden, si no, también seguir Guybrush Rule, donde nosotros recomendamos juegos que estén por debajo de la línea de los $20 en PC, porque así dice la regla del pirata. Para seguir este podcast y poder suscribirse de forma automágica, tienen iTunes, donde todos los jueves aparece de esa misma forma en sus dispositivos manzanátiles y lo pueden escuchar sin ningún tipo de demora. Pueden utilizar, si no, el feed de nuestra página, que es spreadshotnews.com/podcast, para ponerlo, por ejemplo, en Podcast Addict. Santiaboy, hacele caso a la gente que te dice que uses Podcast Addict, no seas tarado. Y si no, pueden entrar a iVoox en ibcortaox.com y poner en la barra de búsqueda Spreadshot News. Creo que se pueden suscribir, favoritear, darle clic de si me gusta, dame más o algo así. Y les da más. Y por último tenemos la videomagia, donde nosotros en formato audiovisual, literalmente, les damos así jueguitos que jugamos y nuestras opiniones al respecto en youtube.com/spreadshotnewsTV, y tenemos también nuestro canal de Twitch en twitch.tv/spreadshotnews, que teóricamente Martín me ha pedido usuario, contraseña y clave de livestream key y demás, porque el otro día probó a través de su stream el Monster Hunter de Wii U y dijo se viene, así que bueno, atentis. Sí, yo le dije que podría unirme a esa movida. Por desgracia, en este momento tengo que ir físicamente y jugar con la 3DS en su casa, y si no, se me complica por cuestiones de rígido en la Wii U, pero en un futuro podría bajarlo ahí y jugar online con él, vemos cómo hacemos, bla. Otra cosa para Twitch es que ya tengo mi mueble armado ahí presente, donde está todo mi... Muy televisivo, muy radial, digo, todo esto. Sí. Y ese mueble tiene rueditas y puede girar 90 grados. Las rueditas del mueble. Desde la posición en la que está, del mueble, en la cual es cómodo para mí, a una posición en la que sería cómodo para N participantes. Y podríamos jugar distintos tipos de juegos en distintos tipos de configuraciones. Y podría estar bueno para hacer live stream ahora que tenemos aire acondicionado y eso. Así que probablemente hacia el final del mes podríamos estar pensando en volver a las andanzas. ¡Epa! Digamos, sábado 31. ¿Ultra Beam quizás? Summer Edition. Sábado 31 quizás. No sé, veremos. Hay que fijarse. Pero bueno, aparentemente estaría viniendo un Ultra Beam Summer Edition o edición de verano, refrescate las bolas con una palangana. No sabemos si es cierto o no, comentan las malas lenguas mientras Nico contiene una risotada. Y nos vamos despidiendo porque esto ya se ha extendido mucho más de lo habitual. Este va a ser un programa largo, pero con un poco de suerte la gente no se va a quejar de que les dura poco. Así que, ¿querían largo? Acá tienen largo. Nos vemos la semana que viene. Sutil. Sí. Bueno. Yo no tengo más agua, yo no tengo cosas. Sentado.